Así suena FM Nacional. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:01 de este sábado 20 de noviembre de 2010. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura a esta hora 25 grados un décimo, la humedad 58%. El superávit de octubre fue de 3.057 millones de pesos, una suma 335,5% superior a la registrada en igual mes del año anterior, según informó el ministro de Economía, Amado Boudou. Aumentó 23% el salario de las empleadas domésticas. Un alto nivel de reservas hoteleras se registra en numerosas localidades turísticas por el fin de semana largo, que incluye el primer feriado por el Día de la Soberanía, establecido recientemente por decreto presidencial el 20 de noviembre. Un día después de una explosión en una mina de carbón en Nueva Zelanda, se sigue sin haber rastros de vida de 29 mineros desaparecidos. Diego Rivero, mediocampista de San Lorenzo, dijo que estaba fuera del club luego de que el entrenador Ramón Díaz lo mandara a entrenar con la reserva junto al uruguayo Sebastián Balsas. La temperatura en Buenos Aires y aledaños, 25 grados un décimo, humedad 58%, la hora nacional rock en la República Argentina, 9:02. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM Nacional Rock. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Las 9 de la mañana, 3 minutos, 25 grados, una décima la temperatura en esta mañana de sábado en Capital Federal, como lo dijo el compañero Fernando Lotar, una mañana calurosa y así parece ser que promete ser el resto del día, ya que se espera, bueno, también en verdad hay pronóstico, hay probabilidades de lluvias para la tarde, así que después les voy a dar un poco más de detalles de lo que tiene que ver con el pronóstico extendido del clima aquí en Buenos Aires. Che, no viene Marcos hoy, se fue a San Pedro a cubrir el Día de la Soberanía, allí va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Si tenemos alguna novedad antes que termine el programa, por supuesto, se lo vamos a dar a todos con toda la información bien completa. En un ratito vamos a hablar con Marcos Enrique Cittadini, el conductor de este programa, que creo que está por salir en unos minutos hacia San Pedro, así que nos va a contar bien con respecto a este viaje y a este festejo que, como bien saben varios de ustedes, y para los que no lo saben, el próximo lunes 22 es feriado, porque se pasa el feriado de hoy 20 por el Día de la Soberanía para el próximo lunes. Este feriado en la época de la dictadura se había dejado de lado y nunca más se festejó. Bueno, a partir de este año, el 20 de noviembre pasará a ser feriado. Con el fin de promover el turismo, se pasó para el próximo lunes 22, así que varios ya habrán preparado su valijita y estarán haciéndose una escapada hacia algún lugar. Y quienes no tengan la posibilidad de hacerlo, se quedarán aquí en Buenos Aires disfrutando de lo que nos ofrece la ciudad. Y entre tantas cosas, Les ofrece Nacional Rock esta ciudad, chicos. No pueden parar de escuchar la 93.7. En los controles está Marcelo Cruz. Ahí siempre firme nosotros, Marcelo, el papá de Sofía Cruz. Está Tomás Rotman también en la producción. Gracias a María Suárez, que siempre nos aporta su parte de productora. Mi nombre es Clara Liz. Hasta las 12 te voy a acompañar. Te cuento, vos podés comunicarte a través de nuestra línea de oyentes al 4-999-0937, 4-999-0937. También tenemos Facebook, Nuestro Facebook es Mañana Nunca Se Sabe, directamente te unís al grupo y allí podés saber cuáles son todas las novedades que tenemos para darte, la información al momento y también los programas anteriores que no escuchaste y querés escuchar, los tenés cargados allí en nuestro Facebook de Mañana Nunca Se Sabe. También tenemos Twitter, el Twitter de la radio es @nacionalrockfm937. Ahí también te vas enterando de todo lo que va pasando, no solo en nuestro programa, sino en toda la programación de la radio. Bueno, mucho calor y para muchos... Ayer fue 19 de noviembre. Nació Benjamín de Santadina. Benjamín de Santadina fue muy esperado por sus papás, así que desde Radio Nacional, desde Nacional Rock, para Benjamín le mandamos un beso enorme. Ya lo voy a conocer, chicos, ya espero conocerlo. Los abuelitos César y Viviana, que son los de Santadina, y los abuelitos Guerrico, que son por parte de la mamá, están locos los abuelitos. Mira, me mandó un mensaje de la mamá ayer y puso: bienvenido Benjamín, salió todo bien. La mamá no, me mandó un mensaje la abuela, Viviana, y me puso: esto es la felicidad. Y si esto es la felicidad, bienvenido Benjamín, todo salió bien. Y si algún día cuando seas grande escuchás la grabación de esto que estamos contando, te quiero decir de verdad que todos esperamos mucho tu llegada, que tus papás te desearon y te esperaron mucho. Y hoy te pueden abrazar y te pueden dar un beso. Así que eso es un motivo para festejar y brindar para toda la vida. Felicitaciones a la familia Guerrico de Santadina, señores, que ayer recibieron a Benjamín, que ya es socio de Atlanta hace un montón. Viste que ahora los papás hacen socio a los chicos desde antes que nazcan. Bueno, seguimos ahora sí con el programa. Y vamos a arrancar bien arriba con los Ratones Paranoicos, porque esto es rock, esto es Nacional Rock. Y si querés moverte para empezar la mañana y Benjamín quiere patear también, y podés hacerlo con el rock del pedazo en vivo, aquí, en la 93.7, a los 7 minutos de las 9 de la mañana. Hasta las 12 te vamos a acompañar y vos vas a disfrutar de buena música e información, Hugo Sánchez de cine, y la vas a pasar muy bien. Parezco un alienado, nena. Mañana nunca se sabe. Geografía. El punto exacto entre la música y la información. Nueve de la mañana, 14 minutos. El segundo tema que escuchamos en este primer bloquecito musical era Jóvenes por Dioseros, Vértigo. Y vamos a tener muy buena música, vamos a tener super ratones para lo que queda del programa. La Mancha de Rolando, Papo Blues, chicos, de todo un poco para que disfrutemos de esta mañana de sábado 20. Te cuento un poco la tapa de los diarios en página... En página 12, el título principal dice Tres a quererse. Cristian Kirchner aprovechó la conferencia de la UIA para defender la intervención del Estado en la economía, cuestionada, sabemos, por grupos empresarios, y llamó a alcanzar un acuerdo tripartito entre el sector privado, los trabajadores y el Estado. Y hay una foto en color con Hugo Moyano, titular de la CGT, Héctor Méndez de la UIA y la presidenta Cristina Fernández. Esa entonces sería el titular principal del diario Página 12. Clarín, en su portada del día de hoy, tiene como título principal los mails secretos sobre la compra del avión de Jaime, pruebas que complican a un ex funcionario. Son más de 20.000 a los que tuvo acceso Clarín. Revelan que 3 empresarios aportaron para adquirir el Learjet, que costó 4 millones de dólares. La justicia secuestró de la computadora de Vázquez, principal asesor del ex secretario de Transporte. Eso titula Clarín como título principal. Más abajo tenemos una foto de Lionel Messi. Dice, lo único que me interesa es jugar. Es una de las confesiones que Messi le hizo a este diario. Ser el número 1 del mundo, el 2 o el 3, para mí es lo mismo, dice Lionel. También dijo, me falta ganar cosas con la selección, y aseguró que cuando se retire se va a venir a vivir acá a Buenos Aires. Hace muchos años sabemos que está viviendo en Europa Messi. Bueno, y esta semana, en el partido que se jugó en Abu Dhabi, en el amistoso con Brasil, sabemos que metió algunos, y dicen los que saben, que fue un gol muy al estilo Barcelona, porque salió de mitad de cancha y fue eludiendo a distintos jugadores hasta convertir. Después vamos a hablar un poquito con Daniel Cascioli de todo lo que tiene que ver con las fechas de este fin de semana, y que nos cuente un poco a ver qué pasó con este amistoso entre Brasil y Argentina, donde, bueno, lo que, a ver, vimos un poco es que todo lo que se quedó con ganas de hacer Messi en el Mundial lo pudo hacer en esa jugada del gol que convirtió con Brasil. Igual no sirve, pero bueno, tiene tiempo. Dicen que como es joven, bueno, va a hacerlo. Otro de los títulos del diario Clarín dice, otra vez Cristina convoca empresarios y gremios. Hay otro título más chico que dice, Mercado Negro, se denuncia que el 20% de los libros son truchos. Aumenta 23% el salario del empleo doméstico. Así que estos son algunos de los titulares de la tapa del diario Clarín del día de hoy. En un ratito te cuento qué dice El Tiempo Argentino y qué dice La Nación. Vamos a estar hablando con Hugo Sánchez hoy. Hugo está en Mar del Plata por el Festival de Cine. Y vamos a contactarnos también con Fernando Piana para que nos cuente, como todos los sábados en Mañana Nunca Se Sabe, todo lo que tiene que ver con títulos internacionales, todo lo que tiene que ver con política internacional y qué fue lo que pasó en esta última semana en el resto del mundo. Como siempre, Fernando, con sus explicaciones bien didácticas para que ustedes y yo también podamos aprender siempre un poquito más. Te recuerdo las líneas de comunicación, 4999-0937. Estoy regalona. Tengo para regalar 3 entradas para ir esta noche a La Colorada, ¿sí? Van a poder ver a la banda Carnívoros. Y bueno, se presentan hoy a las 10 de la noche. Así que se pueden apurar a llamar por teléfono. O bien directamente en nuestro Facebook de Mañana Nunca Se Sabe. También lo pueden encontrar, pueden cargar allí. Y nos dicen quiénes quieren participar. En el final del programa vamos a dar el nombre del ganador que se lleve un par de entradas para ver a Carnívoros. Entonces, son las 9 de la mañana, 18 minutos. Vamos a escuchar un poco más de música y después tengo para contarte todo lo que pasó con las noticias de esta semana, ¿sí? Vamos a seguir entonces con la música y en un ratito nomás te cuento todo el resumen de noticias de los hechos que se sucedieron a lo largo de esta semana. Seguimos ahora, si te parece, de Marcelo, está todo bien. Seguimos con Andrés Calamaro, Vicentico y Pablo Lescano. Tres Marías. Sonando en Nacional Rock 93.7 a las 9 de la mañana, 19 minutos.

Estás escuchando No Doubt, Just a Girl en National Rock 93.7. Sabes que este grupo es una banda de rock que tuvo sus inicios influenciados por el pop rock y el ska, evolucionando luego hacia el soft rock. Y también reciben influencia de los estilos reggae jamaiquinos, habiendo actuado en múltiples ocasiones con artistas también de Jamaica. Y lo escuchamos en National Rock. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. Dos minutos faltan para las 9:30 de la mañana. Si estás saliendo de tu casa, te cuento que las líneas de subte A, B, C y D están funcionando con normalidad. La línea E, H y Premetro está funcionando también con normalidad, con trenes cada 7 minutos todas las líneas. El tránsito está levemente congestionado en alguno de los accesos a Capital Federal, en la autopista 25 de Mayo hacia Liniers, está un poco congestionado, en 9 de Julio hacia Provincia también, en Avenida Belgrano hacia el centro, Avenida Cabildo también está congestionado, autopista Richeri, Avenida General Paz, Avenida de los Constituyentes, Avenida del Libertador, mano hacia el centro, está con una demora de entre 4 y 5 minutos, es poca, todavía es bastante temprano, pero parece ser que la gente ya empieza a movilizarse hacia distintos lugares y aquí te damos la información para que sepas que podés salir muy tranquilo de tu casa y si no viajas en subte y no vas en auto, pero sí lo haces en tren, te cuento que todas las líneas de trenes están funcionando con normalidad a esta hora. Hace un ratito te dije que hoy va a estar nuestra presidenta Cristina Fernández en San Pedro. Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y muchos seguramente se estarán preguntando qué es lo que se conmemora. Bueno, te lo voy a contar. Presta atención porque este feriado de ahora en más va a ser, ya está incorporado al calendario de nuestro país. Se recuerda a los heroicos soldados argentinos que en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del poderoso ejército que fue el anglo-francés. Esto fue en el año 1845, ¿sí? Y bueno, en ese momento se reafirmó esto de la idea de lo que tiene que ver con la república. El gobierno oficializó hace ya más o menos 2 semanas la suma de algunos feriados y entre ellos se agregó este del que hablábamos al comienzo del programa como Día de la Soberanía Nacional, aunque, bueno, ya lo dijimos, se pasó para el próximo lunes 22 con el objetivo de aprovechar el fin de semana largo. Esta fecha fue instaurada por el pedido del historiador José María Rosa. Se oficializó por medio de la ley número 20.770 y recuerda la batalla de Vuelta de Obligado, que ahí sí seguramente ya muchos habrán identificado de qué estoy hablando, en la que quedó como ejemplo la valentía, el sacrificio de los argentinos ante lo que tenía que ver con un enemigo muy poderoso que lo superaba ampliamente, ¿no? En cantidad como era el ejército que antes mencionamos, el ejército anglo-francés. En 1845... te recuerdo que Francia con Inglaterra lo que intentaron fue colonizar algunos territorios de nuestro país, pero el pueblo no quería volver a ser una colonia. Y el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que fue respaldado en ese momento por José de San Martín desde el exilio, preparó esta resistencia que mencionábamos. Los invasores lo que querían hacer era entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales en ese momento estaban al mando de Lucio Mancilla. Se anticiparon en Vuelta de Obligado, ¿sí? El número de todo lo que son las fuerzas enemigas superaba ampliamente al número y modernidad de nuestro armamento, que a pesar de esto no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas. Este hecho, podemos decir que le permitió a nuestro país terminar de alejar a los enemigos que tenían planes de volver a tomar nuestra nación bajo su poder y terminar de afianzarnos como república, ¿sí? Así que bueno, algunos dicen que fue una epopeya que estaba oculta. Las tropas argentinas resistieron contra 2 potencias, ¿no? Que tuvo que ver con lo político, económico y social. Y esta es un poco la historia para que estés bien al día y al tanto de qué se conmemora en este Día de la Soberanía Nacional que se ha rescatado como feriado nacional y se agregó a partir de este año nuevamente al calendario. Si hablamos de noticias, dijimos hace un rato que tenemos para darte todo el resumen de lo que ocurrió en la semana. Siete días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Sigue igual, la temperatura 25 grados una décima en Capital Federal, humedad 59% y el cielo está algo nublado. Randazzo criticó a la oposición y dijo que no quiere que tengamos presupuesto. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, renovó hoy sus críticas a la oposición y dijo que no quiere que tengamos ese instrumento tan importante como es el presupuesto nacional, porque creen que perjudican al gobierno, cuando en realidad perjudican a la Argentina. La oposición no quiso verdaderamente que tuviéramos este instrumento tan importante, con el cual contaron todos los gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha, creyendo que de esa forma perjudican al gobierno. Pero no se dan cuenta que en realidad están perjudicando a la Argentina. Escuchemos ahora al jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Agustín Rossi, refiriéndose a la operación organizada por la oposición al realizar denuncias por supuestas presiones del oficialismo. Habla pues el que tiene que ir, pero yo no lo estoy pidiendo renuncia en términos institucionales. Yo no entiendo cómo alguien va a seguir presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión que tiene que velar por el normal comportamiento de los diputados, cuando es el símbolo del mal comportamiento. Acerca de este mismo tema se refirió el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. La actitud de las legisladoras que oportunamente se expresaron en la Cámara de Diputados planteando una cuestión de privilegio, verdaderamente vergonzoso y afrenta contra la propia consistencia de la representación popular. La verdad, lo que hace la oposición definitivamente es pretender obstaculizar la gestión de la presidenta. La presidenta tiene atribuciones, que es la posibilidad de prorrogar el presupuesto vigente actualmente o en el marco de lo que es la ley 24.156 de administración financiera. O sea que, en definitiva, la oposición política en la Argentina tiene un problema estructural. No sabe para qué es oposición, no sabe generar una oferta electoral atractiva para la ciudadanía y se dedica simplemente a impedir acciones. También la diputada del Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, analizó la situación en la que queda el Congreso después de la operación mediática de la oposición. Este fue uno de los peores años parlamentarios que tuvo la Argentina. Fue todo un debate aislado de la sociedad. Todo el debate era si DNU sí, si DNU no para las reservas, si sentamos el quórum, si no sentamos. Entonces la oposición tenía una situación donde se ponían de acuerdo solo para impedir que el oficialismo sacara una ley, pero no podían ponerse de acuerdo en la propia ley. Este Congreso, que era el nuevo Congreso del Grupo A, donde la oposición tenía mayorías, terminó simbólicamente con violencia, con un brutal cachetazo ante la impotencia de no poder resolverlo en la política. Y Miguel Ángel Pichetto, que es jefe del oficialismo en el Senado, sentó también su posición y esto nos dijo. No quiero acá hacer valoraciones de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, no soy quien para juzgarlo, pero me parece que la situación ha afectado también la imagen del Congreso, lamentablemente lo digo. Me parece que lo saludable para el país hubiera sido que se hubiera votado el presupuesto de la Nación, porque creo que esto también hubiera valorizado al propio Congreso Nacional. Lo mismo con respecto a este tema hizo Laura Alonso, que es diputada del PRO. Ella se diferenció de su bloque al considerar que el presupuesto 2011 debía ser aprobado por la oposición, como sucedió desde 1983 hasta ahora, y esto dijo. A mí tampoco me ofrecieron nada. La única tarjeta de débito que tengo es la del Banco Nación, con la que cobro mi sueldo como diputada de la Nación. Dejemos de agraviar y en todo caso mostremos las pruebas. Me parece que antes de hacer acusaciones tenemos que tener en claro qué es la corrupción, cómo se define la corrupción. Ve y revisa. La diputada de Valores para mi País, Cintia Houghton, que denunció supuestas presiones de la diputada oficialista Patricia Fadel y luego debió reconocer que ella misma había llamado a la representante del peronismo mendocino, se defendió de esta manera. Se acerca justo en este momento, de nuevo, el diputado Morán y me dice, Cintia, después del diputado Pinedo, me toca tomar la palabra. Entonces digo, bueno, sería fantástico en ese momento pedir la interrupción. Él empieza a hablar, yo seguía buscando los términos de mi discurso y ahí veo una señal de la diputada Patricia Bullrich que me alentó en ese momento a decir, ya está, digo la palabra. También un nuevo escándalo de la oposición se produjo cuando la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, le pegó un cachetazo al diputado Carlos Kunkel en medio del debate que generó el pedido de archivo de las denuncias de Houghton, Elsa Álvarez y Elisa Carrió por ser consideradas insustanciales. Escuchemos por favor ahora a Carlos Kunkel. Algo que tiene que ver con otro tema destacado de esta semana, ya que se conoció la noticia que fueron establecidos los perfiles genéticos a partir de las muestras de Marcela y Felipe. La jueza federal de San Isidro, que es Sandra Arroyo Salgado, ayer recibió los peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos. Allí hay dos mapas genéticos, uno masculino y otro femenino, en base a la sangre y a la saliva de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. Esto permitirá que se identifique entonces su ADN y se lo pueda cotejar posteriormente con los de familiares de desaparecidos de la última dictadura. Para el paso tras 9 años de iniciar la causa para determinar la filiación de los jóvenes, se concretó finalmente ayer, después de las 4 de la tarde, se notificó la pericia ordenada un mes atrás sobre las muestras de sangre y saliva entregadas por los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín el 29 de diciembre del año pasado. Recordemos un poco el tema, ¿no? Esto se pidió ya que en la última muestra que se tomó de... En la última muestra genética que se tomó de los hermanos Noble Herrera, no se pudo detectar concretamente el ADN porque aparentemente esas muestras estaban muy contaminadas con diferentes ADNs. Entonces esto llevó a la jueza Sandra Arroyo Salgado a pedir un nuevo peritaje y como tenían muestras del 29 de diciembre del año pasado, lo que se hizo, que es la noticia que se dio a conocer esta semana, fue constatar si esas muestras todavía permitían rescatar el ADN de Felipe y de Marcela y esto se confirmó, así que en adelante se sabrá y se podrá cotejar el ADN con los familiares de desaparecidos de la última dictadura. Con respecto a este tema, Estela Carlotto, en la previa a esta decisión de la jueza, dijo esto. Sería terrible soportar todavía más demoras en algo que ya está prácticamente en la recta final. Creemos que el banco ha ido informando parcialmente de los resultados de la investigación sobre esos elementos, sangre, saliva y ropas, a la jueza y que el viernes es el definitivo informe. Ella lo que tendría que hacer, y sería nuestro deseo enorme, es que inmediatamente instruya al banco de que se sometan esas pruebas a la comparación genética, primero con las dos familias querellantes, y luego, si no dan, con todo el banco de datos genéticos. En el mismo sentido se manifestó Alan Yud, él es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, y esto dijo. Se pudo encontrar perfil genético en las muestras de sangre y saliva, y también en objetos secuestrados en un allanamiento practicado por el doctor Vergesio. Es un paso muy importante. Ahora la jueza le pidió a los peritos que el viernes de la semana que viene indiquen por escrito si ese perfil genético se puede afirmar en forma indubitable que pertenece a Marcela y a Felipe Noble Herrera. Digamos, si la respuesta fuera positiva, podríamos tener un resultado, un entrecruzamiento casi en cuestión de días. Música. Cambiando un poco de tema nuevamente, trabajadores de Ciudad Abierta de paro, los empleados de este canal público porteño cesaron sus actividades este jueves en reclamo del pase a planta permanente del gobierno. Además acusaron al director del canal, que es Carlos Pugliese, de no cumplir con sus promesas, al tiempo que arremetieron contra Mauricio Macri al expresar que es la peor gestión desde que funciona el canal hace 7 años. Las medidas podrían continuar si no se resuelve la situación. Al respecto, se refería el productor y delegado de los trabajadores, Ricardo Balado. El canal está produciendo realmente muy poco y en este mismo momento no tenemos presupuesto. De hecho, estamos con muy poca actividad, justamente porque en este momento no hay presupuesto para que salgamos a la calle, lo que explica nuestro trabajo. De público conocimiento, la importancia que tiene un medio público en cualquier gobierno y por supuesto en una ciudad tan importante del nivel mundial que tiene Buenos Aires. A pesar de este y otros reclamos en la ciudad de Buenos Aires, como los de los médicos municipales, los trabajadores de la educación de la ciudad, el jefe de gobierno se hizo tiempo para casarse esta semana y se va a tomar 20 días de luna de miel. Escuchamos a Mauricio Macri cuando daba el sí. ¿Por qué no se acercan y cada uno decir, exprese al otro la intención y el consentimiento para unirse, es decir, en matrimonio? ¿Sí? Mauricio, primero. ¿Tu consentimiento? ¿Qué quieres decirle? ¿Lo aceptarás o no? Por supuesto, mirá, que lo voy a aceptar. Ah, bueno. Nada, que es difícil hablar acá ahora delante de tanta gente. Lo más importante es que estoy muy feliz, que estoy pasando uno de los momentos más lindos de mi vida y que lo amo. Bueno, así entonces expresa Juliana su consentimiento, expresándole el amor a Mauricio. Mauricio. Bueno, yo decir nada más que gracias por haberme elegido. Gracias, negrita, mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir estado civil, feliz. Feliz, maravilloso. Bueno. Y entonces ahora sí, con el consentimiento prestado y con lo de ayer, están unidos en matrimonio entonces. Bueno, toda una personalidad la del juez que casó a Mauricio Macri. ¿Sabes qué? Representantes de la oposición alertaron que con estas vacaciones, que son estos 20 días de luna de miel que contábamos, ya suman 100 los días que Macri se tomó desde que ejerce el ejecutivo local. Sí, ¿qué tal? Ya van, no sé si llegaremos a 100 obras en la ciudad de Buenos Aires, pero Mauricio Macri, con sus 20 días que se toma de esta luna de miel, ya sumó 100 días de vacaciones que se ha tomado en total desde que ejerce su función en el gobierno de la ciudad. Bueno, y fueron felices y comieron perdices. Más música en Nacional Rock a los 46 minutos de las 9 de la mañana. 25 grados, una décima. La máxima para hoy, 30 grados. Seguimos en la 93.7. A, B, C, D, E. Hay esas fotos que pones. Una fue con un cuchillo que estaba en tu bolsillo. Te vas del lugar y tu mascota ríe igual. Te vi por el pasillo y ya no escucho, pero veo tu box. Qué maravilla, qué moderno tu box. Quiero sentarme y disfrutar de tu box. ¡Hey! El coche en que te vi.

Mañana nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Nueve de la mañana, 53 minutos. Si tenías ganas de escuchar una buena radio y buena música, tenés que seguir aquí en Nacional Rock en la 93.7. Nosotros te acompañamos hasta las 12, ¿sí? Con Marcelo Cruz en los controles, Tomás Rotman aquí en la producción. Yo soy Clara Liz, Marcos Enrique Citadini. En un ratito el conductor va a hablar con nosotros, lo vamos a llamar porque está camino hacia San Pedro por los festejos del Día de la Soberanía, donde va a estar Cristina Fernández de Kirchner. También después de las 10 de la mañana vamos a hablar con Fernando Piana sobre todo lo que tiene que ver con política internacional. Vamos a hablar también con Hugo Sánchez, que está en Mar del Plata y nos va a contar acerca del Festival de Cine allí en Mar del Plata. Así que estate atento, que tenemos mucho más para lo que queda de este programa. Te prometimos un poco más de la tapa de los diarios de este sábado 20 de noviembre, ¿sí? Ya te habíamos dicho la tapa de la página 12 y de Clarín. Vamos ahora entonces por el titular principal del diario La Nación. Dice: racionalidad en la puja por el salario, pidió la presidenta. Convocó a un diálogo entre empresas, gremios y gobierno y cuestionó las protestas agresivas. Esto se refiere a lo que tuvo lugar en la conferencia de la UIA, ¿sí? Una página, un titular bastante coincidente con el titular principal de página 12. Algunos de los titulares más pequeños aquí en La Nación: Antonini, un testigo, complicó a Echegaray, detalló el rol del actual jefe de la FIP. Otro título: la CTA quedó al borde de una fractura definitiva. Michelli amenazó con abandonar la central y Yasky denunció fraude. Esto es por la disputa sindical. Sí, hay una foto de Pedro Basiesco y Hugo Yasky acompañando esta noticia. También dice: artistas del Polo, del Colón a Palermo. Arranca hoy el argentino abierto de Polo. El campo argentino de Palermo es la catedral, dicen, del Polo. Y hoy comienza el campeonato abierto número 117 con 8 equipos de entre 30 y 40 goles de handicap. Como anticipo, un integrante de cada conjunto participante se prestó a la convocatoria que hizo el diario La Nación en otro escenario majestuoso y con una historia artística, ¿no? Hay una fotografía del equipo de Polo argentino enmarcada por el Teatro Colón, así que allí se sacaron esta fotografía, que es la más destacada en la tapa del diario La Nación. Avanza la doble mano en avenidas porteñas, las obras del contracarril de Avenida Santa Fe a la altura de la Avenida Pueyrredón, y hay una fotografía que tiene que ver con estas obras que se están realizando para llevar a cabo el tema de hacer crecer la doble mano en Avenida Santa Fe, porque en un tramo ya se cumplimentó. Integrará la Iglesia Católica a los anglicanos, los obispos desertores podrán incorporarse desde enero próximo. Esto es un anuncio en la ciudad de Londres. Y otro de los diarios que nos queda por contarles es El Tiempo Argentino. El titular principal del Tiempo Argentino dice: Cristina defendió el papel del Estado en la economía. Los mercados no pueden regular sus propios negocios, aseguró, y pidió a los empresarios que no acumulen rentabilidad degradando salarios o aumentando precios. El temerario reclamo de Roca, ¿sí? Y hay una foto de la estación de ómnibus de Retiro donde dice: boom turístico por el último fin de semana largo del año. Las reservas hoteleras en los principales destinos alcanzaron ayer picos de entre el 90% y el 100%. En Mar del Plata, los establecimientos 5 estrellas con lleno total. ¿Qué les parece, La gente se fue a pasear un poco, parece, este fin de semana largo. Bueno, otro de los titulares que lo anticipamos en el resumen de noticias de la semana habla del caso Noble, más cerca de la verdad. Dice: cauteloso optimismo de abuelas, el Banco Nacional de Datos Genéticos logró determinar los ADN de un hombre y de una mujer en las muestras colectadas. La jueza quiere corroborar si son de Felipe y Marcela. Otra noticia, un poco más chiquita, dice inminentes procesamientos por el asesinato de Mariano Ferreira. Hay una foto de Mariano, él fue asesinado por la interna gremial del ferrocarril. Al cumplir, se cumple un mes del crimen, la jueza estudia agravar la situación procesal de 6 de los 7 detenidos. Y bueno, estos son algunos de los títulos principales. Hay uno más chiquito, no tan destacado, que dice Kirchner tuvo más coraje que Obama, lo dice Ha-Jun Chan, que es el gurú de la economía del desarrollo, sus críticas al FMI, a Chile y a Brasil, y su elogio a la independencia argentina. Y en lo que tiene que ver con la música y espectáculos, el Tiempo Argentino muestra una entrevista a Benjamin Biolay, que es una de las voces clave de la música francesa. Hoy sábado va a cantar en el Hot Festival de Buenos Aires. Dentro de un ratito te vamos a dar algunas noticias más que tienen que ver con este festival y con los artistas que ya estuvieron y que van a tocar también en el festival. La temperatura seguro se va a modificar porque ya está Fernando Lotar aquí en el estudio para darnos las noticias de la hora. Vos te quedás con nosotros hasta las 12. Te recuerdo que estamos regalando entradas, un par de entradas para hoy a la noche para ver Carnívoros en La Colorada. Esto es en Yerbal y Rojas. Hoy a las 10 de la noche se presentan entonces la banda Carnívoros. Podés comunicarte con nosotros al 4999-0937 y en el final del programa vamos a dar el ganador del concurso. También podés participar a través de nuestro Facebook, que es Mañana Nunca Se Sabe. Allí te unís entonces al grupo y una vez que te unís podés incorporarte ahí, decirnos, bueno, quiero participar para las entradas de Carnívoros, y lo que sí, las vas a tener que venir a buscar hoy directamente por aquí, por Maipú 555, este par de entradas para, qué sé yo, para pasar una linda noche de sábado. Si no, también si tenés ganas podés ir a ver a las 4 de la tarde a Erika García, que va a tocar con Massive Attack, Tiberi Corporation, y esto va a ser en el Hot Festival en Costanera Sur. Pero después te voy a dar algún detallecito más de lo que tiene que ver con el Hot Festival. Seguimos en un ratito después de las noticias que nos va a dar el compañero Fernando Lotar. FM Nacional es solo una cuestión de actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10, cielo algo nublado en Buenos Aires y aledaños, temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 53%, sensación térmica 27 grados. El ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que existe una gran predisposición a recrear el diálogo entre el gobierno y el sector empresario. La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Eugenia Bernal, aseguró que la oposición defrauda a la sociedad argentina al no dar quórum para el debate del presupuesto 2011. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no descartó una alianza de Mauricio Macri con el peronismo disidente para las elecciones de 2011. El presidente de Uruguay, José Mujica, destacó la afinidad histórica entre su país y Argentina e instó a que ambas naciones cooperen para aumentar su poderío, porque dijo que el mundo que viene es para los grandes. Comienza esta tarde la edición número 107 del Abierto de Polo de Palermo, con la participación de la Dolfina, equipo que buscará repetir el título que consiguió en 2009 cuando le impidió a El Ernestina quedarse con la triple corona. Mañana ya calurosa en Buenos Aires y aledaños, con cielo algo nublado, temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 53%, la térmica 27 grados. La hora nacional rock en la República Argentina, 10-2 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Mañana nunca se sabe. Una recorrida por los márgenes de la semana. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana hasta las 12. Te vamos a acompañar aquí en Nacional Rock 93.7. 27 grados la sensación térmica a esta hora. 53% la humedad. Con 27 grados y 30 de máxima, te digo que va a ser un calorcito que para los que se vayan a algún lado, hoy tienen que salir de musculosa. Marcos, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué dicen? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Todo bien, tranqui? Bien, todo bien. Acá estamos tirando para no aflojar. Yo te diría que si te estás por ir a San Pedro, o vos estás en viaje ya, ¿no? No. Salgo ahora en un ratito. Musculosa y después cuando hable la presidenta te pones la camisa. Sí, porque la presidenta va a estar hablando entre las 7 y las 8, así que... Ya va a estar más fresco. Ahí va a empezar a refrescar, vamos a estar ahí justo en la vuelta de Obligado, bien, a unos kilómetros de la ciudad de San Pedro. Y me parece que ahí el fresquete que te viene del río en algún momento va a tener que hacer efecto. Digo yo, que no sé nada, que no soy un hombre ya a esta altura demasiado urbano, aunque tengo algún tipo de raíz campera. Claro. Pero me parece que tiene que levantar un poco de viento, ¿no? ¿Qué dice usted? Bien, hace un ratito estuvimos comentando un poco sobre el Día de la Soberanía y qué es lo que se conmemora y contándole a la gente que quizás algunos no recuerden exactamente y el por qué, ¿no? Se festeja allí en San Pedro el día de hoy y que Cristina va a ir además porque después de muchos años esto se decretó como feriado nacional, ¿es así? Exactamente, es una de esas fechas ninguneadas por la historia oficial argentina. Probablemente tenga mucho que ver con que estamos hablando del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que durante mucho tiempo fue tipificado como un tirano, digamos, y bueno, esta categoría en los últimos tiempos ha sido relativizada, en realidad en los últimos 40 años fue relativizada, lo que pasa es que fue continuamente tapado por los diferentes, sobre todo las diferentes historias oficiales, los diferentes historiadores oficiales, y bueno, hoy llegamos a esto, al Día de la Soberanía, y me parece que es importante, ¿no? Ayer escuchaba algún periodista de esos de los consagrados y del establishment, que como que decían, bueno, es insignificante el Día de la Soberanía. Claro, bueno, para la cabeza de muchos de ellos no solo es insignificante, sino tal vez hasta es ofensivo, porque justamente se ha trabajado para que la Argentina no tenga soberanía, sino todo lo contrario, digamos. Imaginemos qué hubiera pasado si el Bicentenario, en vez de caer en el año 2010, hubiera caído en 1995, y seguramente las cosas hubieran sido muy diferentes, claro que sí, absolutamente diferentes. Bueno, creo que esto hay que tomarlo en cuenta, hay una nueva conciencia acerca de qué es lo que significa la patria, y está bueno, me parece también, permítanme esta licencia editorial, pase nomás, está bueno el hecho de que ya nos hemos librado de una gran cantidad de cosas, por ejemplo, la idea de que lo patriótico o el nacionalismo solo estaba vinculado a la derecha y que no había posibilidades de que desde una postura más de izquierda o más progresista se reivindicara ciertas ideas de la patria, como que esto había que ser internacionalista y bueno, y la bandera y todo esto había que repudiarlo. La verdad es que me parece que si tantas cosas se han dado en este proceso de 2013 en adelante, vinculadas a la recuperación de la participación popular, de la participación en política, una de ellas, sin ninguna duda, como a mí me parece nunca, esto sí en la historia argentina, es el hecho de identificar a la patria, de los intereses de la patria, de un modo, si vos querés, no negativo, o sea, no como oposición a los otros, sino como, de hecho, todo lo contrario, como inserción en un mundo. Vos fijate que hoy en día se dan las mayores defensas nacionales de cada país, hablo en términos de intereses del país, no de otra cosa, ¿no? Pero a la vez como nunca estamos insertos en un contexto que es el de Latinoamérica. Eso está bueno, quiero decir, durante mucho tiempo, por ejemplo, en la década del 90, se daba que no había una idea de patria, de nación, de real y concreta y que tenía que ver con los intereses de la patria, pero a la vez se odiaba a Brasil. Digo, se fomentó mucho esta cosa de no, los brasileros y el imperio brasilero y no sé qué. La verdad es que hoy en día las cosas son muy distintas. Los pibes que, con los que uno habla, que están militando, que están trabajando por hacer cosas, sienten mucho a la patria, pero a la vez sienten mucho la unidad latinoamericana, sienten mucho que Brasil es un hermano y no un competidor, digamos. Esta idea que partió del consenso de Washington de que Brasil tenía que ser un competidor porque de esa manera Estados Unidos hacía negocio tanto con Brasil como con la Argentina, uh-huh. Bueno, se terminó. Me parece que por estos lados pasa también un poco la idea del Día de la Soberanía, ¿no? Sí, está claro. Bueno en ese sentido. Y bueno, me parece que hoy va a ser una fiesta linda. Yo no estoy tan metido en como nosotros somos el último show. Sí. Y vamos a dar paso a las palabras de la presidencia y todo esto. No estoy tan metido en los eventos que va a haber, porque me voy a ir enterando desde allá y los voy a ir disfrutando desde allá. Lo que uh-huh. sé es que la radio pública, a partir de la M, de la M870, va a estar reflejando todo lo que pase, todos los festejos que pasen, que se vayan dando allá. Primero en San Pedro, en el Teatro de San Pedro, por ejemplo, ahí van a estar Jorge Alperín, desde las 5 de la tarde va a estar haciendo programación especial, pero desde antes se viene la programación especial. Uh-huh. Y después de 7 a 9 ya estaremos con Hernancito Brienza, los dos ahí en un puesto que va a haber, y bueno, los móviles de Radio Nacional, digamos, todo lo que tiene que ver con el aparataje periodístico que habitualmente despliega la radio pública cuando se da un evento de estas características. La verdad que yo estoy re contento, me parece que... Estoy más que contento, estoy bastante emocionado. Y sí, francamente. Es un día bastante importante, en verdad. Sí, sí. Escucho el spot, le pedí a los muchachos de Artística que me manden el spot por mail, ¿viste? Sí. Y lo escucho. Lo que no sé todavía es cómo subirlo a Facebook y eso como para colgarlo. Uh-huh. Pero después le voy a pedir a Tommy que me dé una mano con eso. Pero escucho el spot, ¿viste? No sé, hay cosas como que está bueno cuando la historia personal está pasando por un buen momento, sí, pero claro. Eso es acompañado por una historia general que está pasando por un buen momento. Eso es lo que me parece que me emociona un poco. O sea, escuchar en un spot de la radio pública que mi nombre está asociado al de Jorge Alperín, al de Santiago Varela, al del mismo Hernán Brienza, que no tiene muchos más años que yo, tiene un par nomás, pero la verdad que tiene ya está una carrera sólida y que está uh-huh. buena. Un gran periodista. Y claro, y que uno, digo, más allá de que es un amigo, uno no deja de rescatar, aunque haya cercanía, y nada, eso, ¿viste? Es emocionante, qué sé yo, me parece que, ojalá que, yo no sé si funcionará para la gente en general, si se da cuenta qué es lo que se está charlando, de qué se está hablando en estas circunstancias, pero en todo caso, ojalá que por un ratito se pueda pensar. A mí me gusta eso, yo lo he hecho cuando era pibe y lo trato de hacer con mis hijos, o mi viejo lo hicieron conmigo, y yo lo trato de hacer con mis hijos, el hecho de que en los feriados nos tomemos aunque sea un ratito, más allá de disfrutar, yo creo que lo que hay que hacer en los feriados es disfrutar, y si se puede hacer turismo y pasarla bien y todo eso, porque forma parte justamente de la experiencia humana, digo. Uh-huh. Entonces acordarte, uy, mirá, aquel 12 de octubre yo, no sé, conocí una chica en Villa Gesell, no sé, uh-huh. cualquier cosa te digo, ¿no? Bueno, esto vinculado a los hechos de la historia y de la patria. Me parece que, de cualquier manera, hay que tomarse un ratito para charlar un poco con los pibes, sobre todo acerca de qué es lo que significan estas fechas. Aunque sea un ratito, 5 minutos, de tirarle una frase, una línea, para que le quede repicando en la cabeza, y el día de mañana, cuando ellos, en mi caso mis hijos son chicos, pero ya son curiosos, entonces cuando ellos quieran saber un poco más, que puedan ir a buscar por ellos mismos y enterarse de cómo viene la cosa. Parece que eso es importante. Muy bien. Bueno, nada. Vos hablabas un poco de lo que tiene que ver con el cronograma para hoy. Te cuento un dato que me contaron. Contame. Acá los chicos de técnica que fueron a ver y a hacer los preparativos la semana anterior. El lugar ahí en la Vuelta de Obligados se va a destapar un monumento que se estaba preparando con todos unos caminitos, ¿no? Que es el mismo arquitecto del Bicentenario, ¿no? Claro. Lo que está, sí, no podía encontrar el nombre. Sí. Bien, está hecho por él. Y el cronograma, en verdad, empieza a partir de las 18 en este parque Vuelta de Obligado. Claro. Claro. Con una banda militar, tambor de Tacuarí, del Regimiento 1 de la Infantería Patricios. Y va a estar el barítono Ernesto Bauer, que va a interpretar el himno nacional. Ernesto Bauer, recordémosle a la gente, es el barítono que fue al velatorio del expresidente Néstor Kirchner, y cuando estaba ingresando cantó, de una que fue un momento muy emotivo, donde Cristina se levantó a agradecerle, cantó el Ave María en el velatorio del expresidente. Así que hoy Ernesto Bauer va a estar allí cantando el himno nacional. Las palabras de bienvenida van a estar a cargo del intendente de ahí de San Pedro, que es Pablo Huacone. Y antes de descubrir el monumento que te hacía mención a cargo de la Guardia Histórica, va a ser el momento que va a hablar el intendente. Luego de eso, la banda de Patricios va a interpretar por primera vez Oración a los Héroes de la Vuelta de Obligado, y que tiene los toques de órdenes de la batalla, de un recordatorio de la batalla, y después va a haber 21 salvas de honor, ¿sí? Esto va a ser un poco de qué se va a tratar. Después de esto se va a entregar la Orden de la Soberanía Nacional a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por parte de Luis Launay y del historiador Pacho O'Donnell. Después Teresa Parodi va a interpretar la canción Vuelta de Obligado, y después de las palabras de Cristina se van a escuchar los acordes de la marcha de San Lorenzo, y bueno, allí va a haber un espectáculo de fuegos artificiales, así que te termino de preparar la cabeza, que ya la tenés emocionada para lo que falta y lo que te queda de disfrutar en el día. Va a estar, la verdad que va a estar bueno. Va a estar bueno, sí. Todo lo que me contás me va reafirmando en esa idea de que lo que va a pasar va a estar bueno. Sí, ¿viste? Sí. Yo, la verdad que me parece que hay un punto en el cual, esto que te decía, ¿no? Lo que hay que también no recuperar, sino reafirmar y tener en cuenta es que hay que vivir con alegría esto que está pasando. Esperen. Seguro. Que abro la puerta. Sí, abrí tranquilo. No, mientras te cuento, Marcos, que con motivo también de este festejo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires va a haber un festejo en Capital. A las 7 de la tarde va a haber un acto de entrega de distinciones a los miembros de la Comisión de Homenaje Permanente a la Vuelta de Obligado, que va a ser en la antigua legislatura, en la Manzana de las Luces, en Perú 222. Y bueno, allí se van a entregar las distinciones también de homenaje permanente a la Vuelta de Obligado en este lugar. Perú 222 va a ser a las 7 de la tarde de aquí. Pero bueno, el festejo mayor va a estar allí, donde vas a estar vos, Marcos, y después la semana que viene nos contás bien cómo la pasaste. Dale, lo vamos a charlar bien. Che, pásenla lindo, disfruten. Sí, señor. Abrazo a todos los oyentes, perdón que no pude estar, pero en un ratito estoy saliendo para allá y la verdad que después vamos a tener que volver medio tarde también. Y claro que sí. En realidad no tengo ganas de venir cansado y dije, bueno, me duermo hasta las 9. Está bien. Pobre Tommy me estuvo llamando, no me se pudo comunicar temprano, pero Igual tenemos, yo dije, tenemos 3 horas de programa, en algún momento te íbamos a encontrar, sí, quédate tranquilo. Abrazo grande a todos y viva la patria. Bueno, viva la patria, disfrutalo, buena cobertura para hoy, y a la gente le recordamos entonces que va a haber una amplia cobertura por parte de la radio pública M870, así allí pueden escucharlo a Marcos y a todos los que van a estar en este festejo del Día de la Soberanía, que vale la pena de verdad recordar aquel día de 1845. Gracias, Marcos. Abrazo grande. Chao, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Estábamos hablando con Marcos Enrique Cittadini, el conductor de este programa, que como bien dijimos, va a estar hoy por San Pedro. Entonces, a partir de las 18 allí empiezan los festejos. Si tienen oportunidad de acercarse a San Pedro, háganlo. Si no, pueden seguir la transmisión a través de la radio pública de AM870, ya que va a ser una amplia cobertura con distintos personajes que de verdad van a hacerle pasar una muy buena tarde para festejar este momento. Les cuento, en los controles está Leandro, ¿por qué siempre? Vos te digo Leandro fuera de aire y en el aire te digo Lisandro, ¿te diste cuenta? Leandro Rojas está en los controles, nos acompaña hasta las 11. Quédate que hasta las 12 vamos a estar con vos en Mañana Nunca Se Sabe. La temperatura sigue subiendo, 26 grados 4 décimos, humedad 53%. ¿Y esto qué es? ¿Los mentetes? ¡Ah, la mancha de Rolando! Chicos, la sequía en Nacional Rock 93.7 en esta mañana de sábado, 20 de noviembre. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor.

andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Ruta 66, Papo Blues, Nacional Rock 93.7. Papo nació el 10 de marzo de 1950 en La Paternal, murió el 25 de febrero de 2005. Papo fue un guitarrista, cantante y compositor de blues, rock y metal argentino. En esta banda Papo Blues lo recordamos siempre aquí en la 93.7. En Nacional Rock, Cemento tiene más que ver con el punk que con los materiales para la construcción. 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. El ruso Perea está en Nacional Rock. El Circo Miserable. Martes a sábado de 0 a 2, 93.7. Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. En estos 200 años, el país se vio siempre dividido en dos. Unitarios y federales, peronistas y radicales, Soda Stereo y Los Redondos. Ya es tiempo de dejar las diferencias de lado. Nacional Rock. En el Bicentenario, divididos, las pelotas. Mañana nunca se sabe. Con... Días de la mañana, 25 minutos. Nosotros hasta las 12 te vamos a acompañar aquí en la 93.7. A las 12 llegan los chicos de Trabajo Sucio. Hasta las 14 cuando llega Sónica Offline con Juan Manuel Negro y compañía. A partir de las 17 vas a escuchar Alfredo Rosso con Después te explico. A las 20 llega Tribulaciones y así tenemos una programación buenísima para lo que tiene que ver con el fin de semana de Nacional Rock. Si querés escuchar una buena radio, quédate acá con nosotros. Recordá que estamos regalando entre un par de entradas para ir a ver a Carnívoros esta noche. Un muy buen espectáculo, un muy buen recital de esta banda que toca a las 10 en La Colorada. Tenés que llamar al 4999-0937. Y hablando de música, una noticia que tiene que ver con el heavy metal. Sabés que el músico que está considerado como el padrino del heavy metal, Ozzy Osbourne, cantará en la Argentina. Se va a presentar el 26 de marzo de 2011. Escuchá, va a estar en el estadio Racing de Avellaneda. Nunca fui a un recital ahí en Racing. Esto tiene que ver con el marco de su gira, donde Ozzy está presentando su nuevo álbum Scream. Sí, él dice, cuando estuve de gira presentando el álbum Black Rain en 2007-2008, los shows en Sudamérica fueron los mejores de todo el tour. El público es maravilloso y me siento realmente excitado de volver nuevamente. Bueno, viene así hecho un loco entonces, Ozzy. De hecho, todos los shows en vivo de mi próximo documental serán de Sudamérica, expresó el cantante. La gira va a seguir por Chile, donde va a tocar el 28 de marzo, después en Brasil con shows que va a dar en San Pablo, en Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Ozzy Osbourne es indudablemente uno de los nombres más reconocidos de la historia del rock y fue parte de la antológica banda Black Sabbath, con la que lanzó 8 discos y muchos clásicos. Formó parte del grupo hasta el año 1979 y él estuvo 9 años en la banda. Bueno, así que Ozzy Osbourne va a estar en Argentina el próximo 26 de marzo. Y el dato interesante que va a estar en el estadio Racing de Avellaneda. No está todavía. Bueno, ahora en un ratito nos vamos a comunicar entonces, como prometimos, con Fernando Piana, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con lo ocurrido en política internacional. Te recuerdo, para hoy la máxima es de 30 grados. Mañana domingo el cielo va a estar nublado, parcialmente nublado. La mínima 17 y la máxima 27 grados. ¿Está Fernando ya en comunicación? Bueno, a ver, espera. Dale, 10 de la mañana, 28 minutos. Y ahora sí, como bien lo dijimos, lo recibimos. Entonces, ¿cómo se merece? Yo no sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Bueno, tiene separador y todo el amigo, ¿viste? Yo te pongo escala, yo te recibo, Piana. ¿Cómo estás, Fer? Si hay sanguchito de miga, mejor. La verdad. Vos sabés que no sé si han quedado. Hubo acá cuando estuvieron los directores de las redes de Latinoamérica y no quedó ninguno. Pasé por el pasillo y ni un plato vacío encontré, ¿eh? Sí. Tenemos que prepararlo nosotros y te invitamos, te digo. Creo que es en el ámbito del periodismo que una de las cosas que más se hace es comer. Comer, comer. No sé ¿Qué por qué. Cosa yo, eso, ¿eh? Yo estoy dentro, digamos. Eso es la cosa, pero... Es muy claro. Veo algo y me da hambre, qué sé yo, ahí en el laburo. Debe ser la ansiedad también, ¿eh? Yo digo que no solo la ansiedad, yo tengo mi no sé si para consuelo de tontos, pero hay tanto equipo electrónico y consolas y tantas cosas que para mí generan alguna estática específica que está conectada directamente con el estómago. Bueno, pero eso vos lo decís de la radio, pero en los medios gráficos también pasa, de verdad lo digo. Ah, entonces ahí no tengo teoría, ¿eh? No, yo creo que es el tema de, y esto lo digo de verdad, es el tema de la ansiedad del laburo. Sí. Que vos tenés que cerrar una nota, o estás frente a una transmisión, etcétera, y eso te da hambre. Claro, realmente. Claro, es verdad. Es casi como ir al agua, viste que ir al agua da hambre, entonces hasta laburar en los medios pasa igual. Exactamente. Es parecido. Bueno, hablando de hambre, y en este caso no usando una cosa grotesca, sino una cosa compleja, que es la situación en Haití, realmente es... Muy complicado, sí. Las noticias que van llegando cada vez son más fuertes también, entre lo que tiene que ver con el brote de cólera y la verdad es que es un país bastante ya complicado a esta altura. Sí, en realidad no es una cuestión sanitaria, es una cuestión de una crisis política de raíz natural de lo que es Haití, que es una colonia disputada, que se la quedaron los franceses, pero disputada a España. Recordemos que es el lugar donde toca Colón, es decir, donde empieza a sufrir hace 500 años, 600 sí. años en realidad Haití, y nunca se terminó de consolidar como un pueblo, como un país, como una nación. Pensá que tiene el 148 lugar en el índice de desarrollo humano, que es, digamos, bueno, es el desarrollo más negativo de toda Latinoamérica, de Caribe en Latinoamérica, uh-huh. y uno de los países, digamos, junto con África, las zonas más pobres, más carenciadas, más desarrolladas, más golpeadas. Sí. Era un enclave de esclavos, de tráfico de esclavos, de tráfico de mujeres, que hoy llega a un lugar de todas las crisis juntas. Uh-huh. Es decir, sufre todas las crisis juntas. Es casi un país modelo de la escoria del capitalismo. Sí. Tiene crisis sanitaria, tiene crisis política, crisis institucional, si es que las tiene, crisis de clase, de todo tipo. Sufre el colonialismo. Pensemos que en Haití hay una fuerza multinacional que se llama MINUSTAH, que es la sigla de la Fuerza Internacional de las Naciones Unidas, de la cual Argentina participa, uh-huh. que está hace unos 6 años, más o menos, que hoy está en el centro de la cuestión. Es más, hay algunas versiones, estamos hablando del cólera en Haití, es la noticia, digamos, sí. ¿no? Que se llevó 1.180 vidas hasta el momento. Uf, mira. Y va a seguir llevándoselas. Sí. Pero hay algunas versiones que indican de que algunos miembros de la MINUSTAH que vinieron desde Asia trajeron en sí mismo el cólera. Ellos pudieron superar, digamos, la enfermedad, y la debilidad del pueblo haitiano no. Uh-huh. Otros dicen que la misma fuerza en Puerto Príncipe, la que está sentada, Argentina no está en Puerto Príncipe, Argentina está en Gonaives, que es otra ciudad muy importante, uh-huh. la fuerza tiró en materia fecal al agua, no tenía donde tirar los hechos, lo tiró al agua y eso contagió a la población de no solo de virus. Imagínate que el cólera es uno de los tantos virus que hay en una donde no hay sanitarismo pleno, digamos. Claro. ¿No? Entonces, lo que se está pidiendo hoy, lo que las fuerzas irregulares y el pueblo de Haití está pidiendo hoy es que se vayan a MINUSTAH, tener cierta autonomía. Vos pensá que en un momento, desde gobierno, hoy el presidente es René Preval, pero en un momento las bandas dominaban, los Tontón Macut, la Avalanche, eran distintas bandas de irregulares, paraestatales, de fuerza de combate directo, todos estaban armados, sí. Dominaban la nación, digamos, nunca hubo una estabilidad institucional. Y esto está motivado justamente porque es cabeza de playa, siempre fue cabeza de playa Haití. No solamente en el momento de tráfico de negros y tráfico de blancas, sino después como un lugar faro en términos geopolíticos. Vos pensás que está a unos kilómetros de Cuba, y uh-huh. Es un faro importante para control justamente de lo que es geopolíticamente el Caribe, que es un lugar muy de paso, muy de control de las dos Américas más grandes en términos territoriales. Uh-huh. Entonces Estados Unidos siempre, o Francia, siempre estuvieron ahí como un enclave, porque en realidad la economía haitiana, no, salvo unas cuestiones de bauxita y algunas azúcar, no hay una economía consolidada, no hay una economía que sea productiva para explotar en términos de, si uno se trata de poner en la cabeza de una colonia, de un colonizador. Entonces uno tiene que terminar pensando que, así como fue el golpe en Honduras, donde hay una cantidad de bases norteamericanas, o hay una democracia controlada en República Dominicana y en otros países, o en Costa Rica en estos momentos, que pegó un giro a la derecha, aún sin policía, uno piensa, o Panamá en otro momento, uno piensa que son faros de control geopolítico, digamos, ¿no? De paso geopolítico. Pero la situación es realmente trágica, realmente trágica. La fuerza, la MINUSTAH, no sabe cómo revertir esta situación, porque hay una situación que es que excede lo sanitario. Es decir, vos podés poner tiendas de campaña, etcétera, pero las bandas siguen corriendo, no hay una debilidad institucional, hay intereses cruzados. Vos pensás que el texto de la MINUSTAH, que nosotros en su momento hicimos alguna nota acá con algún jefe de casco blanco o jefe de la fuerza, sí, donde había un artículo que permitía a las fuerzas de paz, ¿no? Uh-huh. De la MINUSTAH abrir fuego si veían su seguridad amenazada. Es decir, bueno, entonces ahí hay una, digo, ¿qué es una seguridad amenazada en la voz de un tipo que no tiene control? Entonces es bastante complejo, ¿no? Hay 20.000 personas hospitalizadas, además de los 1.180 muertos, y principalmente pegan los chicos y los más jóvenes, ¿no? Que son los más débiles en términos de lo que es el control, o los ancianos extremos que probablemente no tienen registro, como los chicos, de lo que es lo que no se debe tocar, qué es lo que se debe tocar. Uh-huh. Entonces ahí hay una cosa para atender. Realmente creo que exige una nota primero de repudio de una cantidad de historia en la piel principalmente de Francia, pero también de los Estados Unidos y de España. Y me parece que hay que empezar a mirar para atrás algunas cuestiones, ¿no? Por lo menos desde estos lugares donde nosotros tenemos una revisión de la historia, tenemos una historia crítica de muchos colonialismos, hay que empezar a plantear en las Naciones Unidas el término. Bueno, eso ya Argentina lo hizo cuando tuvo que hablar de Malvinas una y otra vez en estos últimos años. Me parece que plantearlo seriamente de cómo desandar un camino de colonialismo. Lo que pasa en Haití es lo mismo que pasa en Malvinas, con otros ribetes, obviamente, ¿no? Pero el término de colonización, lo que pasa en el Peñón de Gibraltar, y en una cantidad de lugares, bueno, en otro momento lo hablaremos, pero la África sahariana hoy está teniendo una crisis gigante porque dos regiones se quieren liberar del yugo español, digamos, está controlado por España. Bueno, eso es otro tema, digamos. África es un tema que da para charlar por país y clases de historia, digamos. ¿Por qué? Porque sigue todavía un sesgo colonial, hay mucha riqueza por explotar, uh-huh. Una población totalmente devastada. ¿Qué es lo que pasa? Haití es una pequeña África, digamos, una pequeña África en Caribe. Entonces, claro, me parece que eso exige revisar la historia y condenar, por lo menos para atrás, aunque sea una condena moral, y que sea una lección para el futuro, ¿no? Y que empiecen a liberarse las colonias. Nosotros también estamos afectados, insisto, por el tema de Malvinas, así que me parece que eso no hay que dejarlo pasar. Fernando, hablabas sobre la cercanía con Cuba también. En algún momento escuché algo de que se se podría propagar el tema de la enfermedad hacia los países vecinos. Sí, ¿Hay algo? República Dominicana es el país vecino, porque limita sí. una isla, la isla está compuesta a la izquierda, digamos, en el oeste, por Haití, en el oriente por República Dominicana. Ya el presidente de República Dominicana dijo que tienen todas las medidas tomadas, que está, bueno, ¿cuál es la medida tomada? Es cerrar la frontera, básicamente. Pero Cuba no corre riesgo porque Cuba tiene un sistema sanitario altísimo de los países del mundo, con una respuesta rápida, digamos. Una de las cuestiones que se habla de la medicina cubana es, más allá de la complejidad, es la atención primaria. Uh-huh. Está bien armada en todas sus fases, digamos, en la atención compleja y en la atención primaria. Esto dicho por médicos que han viajado a estudiar el sistema y todo. Sí. Por el cual uno pregunta, ¿no? Porque obviamente no, claro. no me habla de medicina. Pero los tipos dicen eso, entonces, que los problemas son agarrados de raíz, por ende, ahí lo que hay es una atención rápida de todas las cuestiones. Y para grandes epidemias como estas, porque obviamente el calor también no te deja exento, más allá que tengas una gran medicina, de ciertas epidemias como dengue y cólera o paludismo, porque además eso hay vectores que, digamos, un país como Cuba, que tiene un altísimo flujo de gente en términos de turismo, está expuesto a virus internacionales, digamos, ¿no? Claro, a contagios sí, internacionales. Correcto. De hecho, Haití dicen, más hay otra versión que dice justamente esto, de que otra facción de la MINUSTAH también había traído más allá, eran unos nepaleses, bueno, etcétera. Más allá de esto, que es casi incomprobable, vamos a decir, una vez que está propagada la enfermedad, es altamente probable. Entonces, Cuba, como ser un lugar de mucho turismo, mucho tránsito, está muy preparada para ese tipo de respuestas, para respuestas de cosas. Entonces, me parece que Cuba no corre riesgo en este caso. Corre más riesgo República Dominicana que Cuba, por la cercanía, justamente. Entiendo. Fernando, escuché en los últimos días con respecto a Cuba esto de que se va a retirar, o se está evaluando retirar la libreta que tenían, no sé cómo le llaman ellos, a la libreta de compras, que ellos tenían un límite mensual, los ciudadanos de Cuba, para hacer sus compras. ¿Escuchaste algo de este tema? No precisamente, pero sí. No me parece descabellado, porque hay en los últimos tiempos una especie de acercamiento moral, podemos decir, porque otra cosa no se le puede decir, pero digo, es una medida de maquillaje esa, uh-huh. como para ver si de alguna forma la barbaridad que se está haciendo con Cuba desde los Estados Unidos, que es un bloqueo que lleva lleva 48 años, se puede aflojar. Hay muchas presiones dentro de los Estados Unidos para aflojar el bloqueo contra Cuba, no porque sean benevolentes, lo hablamos en algún momento también con Marcos, sí. sencillamente porque es una cantidad de negocios que se pierden, uh-huh. son negocios turísticos, de instalación de hoteles, etcétera. Entonces hay una presión grande, y los tipos que no tienen proyección de negocios con Cuba son los tipos que ponen palos en la rueda, principalmente algunos republicanos. Claro. Esta movida de la libreta... Sí, le dicen la libreta... libreta de racionamiento, sí, creo que sí, se la llama ya, porque ellos tienen un límite para comprar cierta cantidad de huevos por mes, de harina... Sí, al no tener producción propia y tener un bloqueo furibundo, no solamente de Estados Unidos, sino en algunos países satélites comercialmente de Estados Unidos, se ve muy complicada la economía cubana. Uh-huh. Entonces, digo esto porque muchas veces dicen... Sí, fui a Cuba, es hermoso, pero la gente no puede comprar. Y bueno, obvio, más vale. Si yo te cierro todas las fronteras en la Argentina, claro. tengo una economía exportadora como la que tengo, probablemente vos tampoco tengas para comer. Claro. Entonces me parece que hay que entrar en el contexto de por qué sucede esto con la libreta de racionamiento. Pero me parece sí que es probable en el caso de que ellos hayan negociado, y esto se me escapa, que hayan negociado... una apertura con algunos otros países. En un momento España le había dado una mano, uh-huh. antes del gobierno de, me recuerdo con Felipe González, antes del gobierno conservador de Aznar, y ahora con, más allá de que siempre hay como una relación de ida y vuelta con el gobierno Zapatero, sí. se le ha dado una mano, y en especial Latinoamérica también, digo, colaboró que haya gobiernos de progresistas hacia izquierda y con mucho entendimiento con Cuba. Recuerdo, por ejemplo, uh-huh. me tocó ir a cubrir una copa nacional, una cumbre iberoamericana en el 98 a Oporto, y vos veías la mesa de los presidentes, estaba Fidel Castro y estaba Fujimori, Menem, Paz Zamora, Color de Melo, no, Color de Melo ya no estaba, pero digo, eran todos gobiernos de centro hacia la derecha. Entonces vos decías, ahí estaba solo el tipo. Bueno, ahora es al revés, Hay una mano desde Latinoamérica, desde Venezuela, Ecuador, Bolivia, la propia Argentina, Brasil, con la ayuda económica que también puede llegar a motivar esto de que se aflojen esas medidas de racionamiento, incluso de la nafta y todo. Ojalá sea así. Sí, porque ojalá. Hay un intercambio, por lo menos, ellos lo que hicieron, por ejemplo, con Bolivia, hicieron un intercambio también de alimentos por medicina, por tecnología médica. Ellos siempre exportan know-how, conocimiento médico, incluso médicos voluntarios para salud. Bueno, en Haití nadie dice que hay un cuerpo de médicos, de 250 médicos cubanos, que está antes incluso de la crisis de que motivó la entrada a la MINUSTAH. Claro. Esto no lo dice nadie porque es, no conviene. 250 es un montón. Sí, porque en especial están distribuidos en las ciudades, digo. Claro. En un país donde está el sistema sanitario colapsado o que no tiene sistema sanitario, 250 médicos es una pila de médicos. Exacto. Entonces, esas cosas también hay que decirlas. Sí. Entonces ellos hacen ese tipo de cosas, exportan know-how en cuestiones médicas, tecnología en términos oftalmológicos, cirugías, o sea, técnicas quirúrgicas, atención primaria para países que en algunas zonas semirurales le necesitan. Entonces eso va a cambio de cierta flojedad en términos comerciales, principalmente de alimentos, porque Cuba es una cosita muy chiquita, donde no tiene una diversidad alimenticia como puede tener Argentina, que tiene los famosos cuatro climas, que no son cuatro climas, pero no importa, pero tiene por lo menos cuatro posibilidades de cultivo. Sí. En términos, y una pampa que da, vos tiras una semilla y da, eso Cuba es insólito, no lo puede tener jamás. Entonces hay un problema alimentario grande, digamos, en términos de distribución de alimentos. Eso lo sabe el gobierno cubano desde el origen de la revolución. Claro. Pero bueno, probablemente tenga que ver con eso, esa flojedad que hay con el tema de la libreta de racionamiento, con una entrada de alimentos o un acuerdo comercial con algún país que tenga onda con Cuba, que pueda intercambiar o por lo menos venderle alimentos a un precio benigno, ¿no? Claro, bueno, ojalá sea así, aunque sea paulatinamente, pero que lo vayan haciendo. Seguro. Bueno, Fer, yo te agradezco como siempre, ha sido muy claro todo tu informe, como habrás visto el conductor no está porque se va para San Pedro. Sí, está en la vuelta de obligado. Está, claro, se fue para la vuelta de obligado ya, así que el sábado que viene sí volvemos a hablar nuevamente con Marcos Enrique aquí sentado en la mesa como siempre. Dale. Gracias, Fer, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Gracias como siempre. Chau, estábamos hablando con Fernando Piana, amigo, compañero aquí de la radio y especialista en todo lo que tiene que ver con temas de política internacional. Como siempre, fue muy claro su informe. Seguimos con música, seguimos con rock en la 93.7. Ella conduce una Chevy Campo de Cereza a las 10 de la mañana, 45 minutos. Que me pare de hablar cuando reparo mi Chevy. Ella conduce la Chevy y nadie la puede parar. Porque conduce la Chevy. preguntándome tarado hacia dónde ir. Hemos ya dormido demasiado en este umbral. La mañana ya quemó las luces, no sé qué pensar. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Esos tipos van huyendo sobre el pedregal y las manzanas cayendo en el vendaval. En los ojos de esa niña solo hay ilusión. En los ojos del mañana no sé si hay perdón. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción. Escuchabas en Nacional Rock Estelares los 90, linda música para esta mañana de sábado 20 de noviembre, hasta las 12 vamos a estar acompañándote. Acordate que estamos regalando entradas para ir esta noche a ver esta banda Carnívoros a las 10 de la noche en La Colorada, en Yerbal y Rojas. Podés llamarnos al 4999-0937. Cerquita de las 12 vamos a dar el nombre de el ganador o la ganadora para que puedan acercarse y disfrutar de una buena banda. Y si tenés ganas de más ruido, más música, podés ir esta noche al Hot Festival, que es en Costanera Sur, ¿sí? Esto es en España 2230, en Puerto Madero, en la parte de atrás, digamos, de Puerto Madero. Hoy se va a presentar Massive Attack, Chivery Corporation y Benjamin Biolay, entre otros artistas que van a estar a partir de las 4 de la tarde. También Erika García, Caesar Sisters, y todo esto entonces se va a desarrollar en el Hot Festival, que empezó ayer en Costanera Sur, para todos los que tuvieron ganas de ir. Ayer estuvo Mika también tocando, dicen que estuvo muy, muy bueno. Bueno, esta noche tenés entonces esta alternativa. También a las 9 de la noche, si no tenés ganas de irte para allá, para Costanera, podés acercarte a Niceto Club, en Niceto Vega 5510, va a estar Eruca Sativa, ¿sí? A partir de las 9, entonces, en Niceto Club. Y a las 7 de la tarde, Andando Descalzo, va a estar en Groove, en Santa Fe 4389. A las 20:15 va a estar Panza Ultra en San Martín 678. Estas son algunas de las alternativas que tenés para pasar una buena noche de sábado. Mientras, por supuesto, vas escuchando la 93.7, que te promete pero lo mejor de su programación para el fin de semana. 8 minutitos faltan para las 11 de la mañana. Yo estoy contenta, estoy feliz. Vamos a tomar mate, parece también en el medio del programa, que eso es muy bueno. Vamos a compartir unos mates con el doctor Tomás Rotman, con nuestro productor. Marcos Enrique Cittadini, para los que recién están sintonizando, no está haciendo hoy el programa porque está en viaje hacia San Pedro. Recordemos que hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y va a estar allí entonces en representación de la radio pública, ya que AM870 va a transmitir durante toda la tarde y hasta el final de la jornada lo que tiene que ver con la conmemoración de este Día de la Soberanía allí en San Pedro, en la Vuelta de Obligado, que parece ser que va a estar muy bueno el festejo, va a cantar Teresa Parodi, va a haber fuegos artificiales para el cierre. En un ratito les cuento un poco en lo que tiene que ver con la jornada completa de este día para festejar. Dijimos, para hoy la máxima es de 30 grados. A estos momentos la temperatura, 26 grados 4 décimos, va a seguir subiendo. Estén atentos. Che, le mandamos un beso grande, un abrazo acá de todo el equipo a Mauro Torres, operador aquí de Radio Nacional. Le mandamos un beso grande y bueno, feliz cumpleaños, loco, que la pases lindo allí en familia. Natalia Gabriela también nos mandó un mensaje por Facebook y nos pide que pasemos Cromo, ¿eh? Así que podemos buscar un temita de Cromo. Está solo, creo que está acá en la programación de la radio. Una muy buena banda, una muy buena banda, Cromo. Estén atentos que en un ratito vamos a pasarlo a pedido de Natalia Gabriela. Bueno, dijimos hace un rato que te íbamos a decir qué iba a pasar con el tiempo. Mañana domingo la mínima 17, la máxima 27, y ahí me quedé. No te conté qué va a pasar el lunes. El cielo va a estar parcialmente nublado con vientos del sector sur. La mínima 15, baja un poquito, la máxima va a ser de 24 grados. Y para el martes se espera también cielo parcialmente nublado, pero ya los vientos van a ser del noreste. La mínima 14 y la máxima de 27 grados. Bueno, si te parece, antes de las noticias vamos a escuchar un poquitito más de música. Recordá que nos podés contactar también a través de nuestro Facebook, en el Facebook de Mañana Nunca... Sí, en el Facebook de Mañana Nunca Se Sabe, te podés unir allí al grupo. Y como prometemos, buena música y buenos momentos, vamos a pasarla ahora. Che, escuchá estas guitarras, es tremendo. En un rato te cuento algunas medidas nuevas para los fumadores que no se van a poner contentos. Quédate que ya lo vas a saber. Escuchamos a Cromo. Estás solo en Nacional Rock 93.7. ¿Qué pasa en Cromo? Dijo Natalia Gabriela y acá lo tenés. Radio Nacional Rock, ciclo de rock en el 93.7. En tu mente se vuelve veloz, se vuelve veloz, se vuelve veloz. Cada lágrima que cae del cielo se vuelve frágil, se vuelve frágil, se vuelve dócil, se vuelve veloz. Siento temor. Apresuro un paso en falso. We'll be right back. Esto era Cromo, entonces, sonando en National Rock 93.7 a pedido del público, señores. Cromo estuvo sonando. Cromo está todos los fines de semana en Parque Rivadavia. Toca los sábados a las 4 de la tarde. Podés escucharlo allí en vivo. Y si te querés unir al Facebook de Cromo, podés hacerlo. Directamente pones la palabra Cromo y allí te unís entonces a la banda de estos tres muchachos que pucha si sonaron con esas violas estridentes. Muy buena esta música. Un vuelco un poco en la información. Va a haber Iñaki Urlesaga, va a bailar ópera rock con coreografía de Jorge Amarante, que es partener de Liana Figueroa, a beneficio de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, ¿sí? El 25 de noviembre va a ser a las 9 de la noche en el CASI, en el Club Atlético San Isidro Club, que esto es en Roque San Espeña, 499 en San Isidro. El valor de las entradas es desde 40 pesos, se compran a través de internet, pones directamente Fundación María Cecilia, o directamente en la fundación podés consultarlo al 4747-1096, 4747-1096. Entonces será un festival donde va a bailar Iñaki Urlesaga, ópera rock con coreografía de Jorge Amarante. Esto, reiteramos, es a beneficio de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico. Va a ser el próximo 25 de noviembre a las 21 horas. Así que están todos invitados. Desde ya el valor de la entrada es de 40 pesos, pero colaborando con esta Fundación de Ayuda al Niño Oncológico, y bien vale la pena, no solo por ayudar, sino que además vas a poder ver un muy buen espectáculo de este grandísimo bailarín que es Iñaki Urlesaga. Un minuto pasó ya de las 11 de la mañana. Estamos con las noticias. Acá está, Fernando, no te vi entrar. Mirá, acá está ya Fernando. Ahí te veo, no te había visto entrar. Pero mirá vos. Sí. Levantar los ojos y... ¡Qué maravilla! Bueno, vamos con las noticias con la voz de Fernando Lotaro y después seguimos con mucho más de Mañana Nunca Se Sabe. Mañana Nunca Se Sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11.02 minutos, cielo parcialmente nublado, ahora en Buenos Aires, alrededores, temperatura 27 grados 4 décimos en ascenso, la humedad 52%, sensación térmica 28 grados. El economista heterodoxo Han Hun Chang evaluó que el expresidente Néstor Kirchner tuvo el coraje que no tuvo Obama para cambiar la economía. El ingenio azucarero La Esperanza en Jujuy adelantó que finalizó su zafra con 10.000 toneladas menos de producción que en 2009 por las heladas. La argentina Adriana Eisenberg, protagonista de La Vieja de Atrás de Pablo Mesa, fue distinguida con el Colón de Plata a la mejor actriz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, que concluye hoy. Se estrelló una avioneta con 150 kilogramos de droga en el paraje de Pozo Verde, Formosa, y encontraron al piloto carbonizado. Roberto Digón, dirigente de Boca Juniors en la época de Carlos Bianchi, sostuvo que Martín Palermo ya no es ese goleador que era. Cielo parcialmente nublado ahora en Buenos Aires y aledaños, temperatura 27 grados 4 décimos, humedad 52%, la térmica 28 grados. La hora nacional rock en la República Argentina, 11.03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Catimbao suena en National Rock, yendo de la cama al living a las 11 de la mañana, 8 minutos. Mañana nunca se sabe. Matemáticas. La explicación de por qué no cierran las cuentas. Bueno, sigue subiendo la temperatura, che, en Capital, 27 grados 4 décimos. Y estamos con un amigo, compañero, laburante y más laburante. Y un laburante en esta semana sacrificado, diría. Hugo Sánchez, ¿estás en Mar del Plata o volviste? Hugo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ¿me escuchás? Sí, ahí perfecto. ¿Estás en Mar del Plata, Hugo? Sí, señora, estoy en Mar del Plata. Acá, pero mira, en el final del Festival de Cine. Bien. La 25 edición del Festival de Cine. Las mirá, bodas de plata que le dicen. Sí, señor, mirá vos. Bueno, sí, bueno, me alegro de saludarte. Hugo, se te extrañó aquí en la radio esta semana, ah, pero... Claro, sí, viste, qué sé yo. Yo vine el jueves, yo te extrañé porque yo estuve el jueves, entonces como mirá, no te vi, mirá, yo te extraño porque estoy acostumbrada a que cuando vengo en la semana te veo en el último de la fila con Daniel Tonietti. Claro. Pero bueno, el trabajo llamó primero y allí te fuiste para Mar del Plata y esta semana. Sí, es así. Estuvimos haciendo algunas cosas para algunas publicaciones y aparte para la radio, por supuesto, como corresponde. Perfecto. Así que... Contanos un poco de este festival entonces, de la 25ª reunión de cine allí en Mar del Plata. Bueno, sí, el festival, qué sé yo, como siempre tuvo una oferta bastante variada, alrededor de 300 películas, entre largos y cortos, alrededor de 200 y pico de largos, y lo que resta de cortos, una fuerte, fuerte presencia argentina este año, sí. 77 películas, argentinas, que bueno, nada, haciendo honor a la tradición del nuevo cine argentino, hay muchos géneros, uh-huh, muy diversas las películas, no se pueden encasillar, hay un poco de todo, hay mejores, peores, qué sé yo, pero bueno, me parece que fue un buen festival en el sentido de la programación, aunque hay que recalcar que la orientación latinoamericana sigue brillando por su ausencia, a pesar de que el festival se autodenomina con una clara tendencia latinoamericana, y me parece que no es así, cada vez hay menos películas latinoamericanas, eso fue una de las críticas que se le puede hacer a esta edición, pero bueno, una buena cantidad de películas buenas, sí, valga la redundancia, de todas partes del mundo, hubo algunos interesantes, como por ejemplo la visita de Bruno Ganz, uh-huh, el Hitler definitivo, diría yo, de la caída, ¿no? Digo, va a ser muy difícil hacer algún Hitler después que compuso Bruno Ganz, el actor suizo que hizo un papel extraordinario en la película de hace unos años. Uh-huh. Bueno, estuvo acá hablando con la gente, interesante, digamos, hablando básicamente de la caída. Es un papel que lo marcó, creo que para el resto de su carrera, ¿no? Claro. Interesante, sobre el nazismo y todo lo demás, y todo lo que significa pasar ese tipo de películas en Alemania actual, ¿no? Pues, donde hay rebrotes del neonazismo y demás. Otra de las cosas interesantes que pasó en esta edición fue el estreno, 21 años después, de Kindergarten, la película de Jorge Polaco, la sí, película que había estado prohibida, que tuvo una larga batalla judicial, sí, durante 21 años, nada más y nada menos, es la única película que desde la vuelta a la democracia fue censurada no por el Estado, uh-huh, sino por bueno, por diferentes trabas judiciales. La película es muy difícil de narrar, pero digamos hay algunas escenas un poco fuertes, pero nada diferente a lo que podamos ver en cualquier película de cable, ¿no? Así ahora, que no era para tanto. Bueno, hace tantos años atrás sí, a lo mejor, pero... Yo creo que no tampoco. Pero bueno, nada. De todas maneras, me parece que no hay que prohibir nada y que claro, la gente saque sus propias conclusiones. Hay dos escenas principalmente que fueron cuestionadas en su momento, y por eso se armó tal escándalo. Una era Arturo Puig y Graciela Borges, que son los protagonistas, haciendo el amor al lado de chicos, o muy cerca de los chicos. Sí. Y la otra es una famosa escena de Graciela Borges bañándose con un chico desnudo en una bañera. Uh-huh. Ella no está desnuda, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, hay como un forzamiento, uno puede suponer que hay una especie de abuso. Pero de todas maneras, el público de Mar del Plata se caracteriza por ser más o menos conservador, hay mucha gente grande acá, y la verdad es que la película fue aplaudida a rabiar, no mira, sé si por sus condiciones de gran película o no, sino porque bueno, se hizo un acto de justicia, la película claro, tenía que estrenarse y se estrenó. Así que bueno, eso fue uno de los eventos así como importantes, la película va a estrenar en el año que viene, todavía no se sabe qué fecha. Una buena competencia oficial, Y lo que rescato más es que las tres películas que compiten por el Astor de Oro, que hoy se va a conocer a las 6-7 de la tarde, las tres películas argentinas que compiten con el resto de las películas del resto de los países, que son 12 más, la verdad que tienen un buen nivel. Las quiero mencionar porque estuvieron muy bien elegidas. Una es Abayay, de Fernando Spinner. El jueves se presentó Abayay. Se presentó el jueves, sí, hoy la están dando en este preciso momento otra vez. Sí. El hombre sin miedo, dice. Sí, es un western criollo basado en un cuento de Antonio Di Benedetto. Esta es la segunda adaptación de un texto de Di Benedetto que se lleva al cine. La primera fue Los Suicidas. Y bueno, Di Benedetto es un escritor desaparecido mendocino que bueno, escribió este cuento en la clandestinidad. Sobre un gaucho matrero, digamos, que encuentra, que se mira a sí mismo y decide cumplir penitencia por el resto de sus vidas, de sus días, arriba del caballo, ¿no? Pero bueno, la venganza después llega, como todo buen western, de la mano de del hijo de una de las víctimas, y bueno, ese es el desenlace de la película. La película está extraordinariamente bien filmada, me parece que parte tiene algunos problemas, pero de todas maneras es un muy buen film. Después la otra es Fase 7, de Nicolás Goldberg, que es una ópera prima, y bueno, también es una película muy divertida, que mezcla ciencia ficción con terror, y comedia, por supuesto. Y bueno, habla de un virus en Buenos Aires que está acabando con, en Buenos Aires y en el planeta, ¿no? Que está acabando con la vida de la gente, y bueno, por ejemplo, entre otras cosas, tiene algunos aciertos muy interesantes, como ponerlo a Yayo, el cliente este, como una especie de paranoico, muy buena, muy bien actuado. Bien. Y Federico Lupi como un vengador. Qué grande Federico Lupi. Pero un papel que jamás nadie se lo podría imaginar. Federico Lupi matando gente adentro de un edificio con una escopeta, sesos volando. Creo que se ha divertido como nunca Federico Lupi con esta película. Y bueno, la película también habla un poco de la comunicación, la falta de solidaridad, qué sé yo, pero bueno, es una muy buena película. Bien. El OVNI, sin lugar a dudas. Que sería la tercera, sí. La tercera argentina es de Caravana, es una película cordobesa, íntegra, filmada en Córdoba, con actores cordobeses, director cordobés, productores cordobeses, gente que no conoce nadie. Sí. Y bueno, se descolgaron con esta película extraordinaria que habla de la noche cordobesa, de donde se mezclan drogas, cuarteto, un posible secuestro de la Mona Jim. Muy, muy, muy, muy divertida. Y bueno, que habla de la lucha de clases dentro de lo que es Córdoba capital, donde la gente está dividida claramente entre música electrónica y cuarteto, pero aún así todas las clases sociales rescatan como figura, como tesoro nacional, a la Mona Jiménez. Así que es una gran, gran, gran película que no sé, por lo menos me parece que tendría que aspirar al premio del público, pero bueno, quién sabe lo que piensa la gente. Así Hugo, que bueno, esto fue un festival interesante que está llegando. ¿Termina hoy, Hugo, el festival o mañana? Termina hoy, mañana está la coda, digamos, siempre, como siempre, el domingo del festival se pasan las películas premiadas. Claro. Cuando ya se retiró la prensa y queda más o menos el festival para los marplatenses, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuántas son las películas que se premian? Porque vos dijiste recién que ojalá la elija el público, que hay un jurado del festival, y después el público también puede ir votando, ¿cómo es? Sí, hay un premio, hay un premio oficial. Sí. Hay dos grandes categorías, premios oficiales y no oficiales. A ver. El premio oficial, hay tres categorías que compiten, que una es la competencia internacional. Sí. Digamos, es la competencia, pongámosle, la más importante. Bien. Después está la competencia argentina, obviamente que son todas películas argentinas, y después está la competencia latinoamericana. Bien. Esos son los tres premios oficiales. Okay. Después vienen todos los no oficiales, como por ejemplo el premio FIPRESI, que es el premio de la Federación Internacional de Crítica, que bueno, tiene un peso importante y que van fuera de los premios oficiales, ¿no? Sí. Después tenés premios de CIGNIS, que son los críticos, la Asociación Católica mundial. Sí. Bueno, premios de la industria, premios estímulo, qué sé yo, hay un premio de Movie City que es de $5,000 para que, bueno, puedan seguir haciendo cine. Ah, mira qué bien. Que gane. Siempre, como todos los festivales, hay un montón de premios, qué sé yo, de los cronistas cinematográficos, del sindicato de los actores, a la mejor actuación, digamos. Si uno hace los premios, es una larga lista, pero bueno, nada, los importantes son los premios oficiales, ¿no? Y estas películas que son las ganadoras de lo que tiene que ver con la parte de premios oficiales, ¿se van a difundir después en las salas de acá de Buenos Aires, de Capital? Se supone que sí, pero acá este festival no tiene un premio en efectivo, en otros años sí, hace unos años que no, sí. Eso es otro tema para hablar, digamos, el festival claramente tiene menos recursos que años anteriores, claro. No solo por el tema de los premios, sino se ve porque bueno, hay muchas cosas que no están, de todas maneras está correcto como se hizo el festival, pero bueno, me parece que hay que definir el rumbo claramente, si realmente va a ser un festival latinoamericano o no. Bien. Pero bueno, nada, el festival cumple con lo suyo, claro. Fue un festival digno, que bien. Podría ser mejor, pero siempre puede estar mejor, ¿no? Seguro. Así que sí. Bueno. Y Hugo, contame, saliendo un poco de este tema, ¿cómo está La Feliz ya preparándose para la temporada? Mira, te soy franco, yo acabo hoy que estoy esperando la ceremonia de cierre, sí. En este momento estoy cerca de la Rambla. Ah, mira. Y voy a ver si piso la arena, hace una semana que estoy acá. Y no la pisaste. Y la verdad que no, hay mucha gente. Hay mucha gente, muy lindos, claro. Bien. Hay mucha gente, los precios no son demasiado baratos. Está bien, sí. Digamos, una comida común, sin postre, que si no son 70 mangos por día, por comida. Ah, lo tremendo. Cual es barato. Claro. Digo, estoy hablando del centro, ¿eh? No, sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, jamás sí. Podría decir que estuve haciendo una investigación. De nada, ni nada por está bien. Que se le parezca, pero bueno, no está muy barato el asunto, pero nada, Mar del Plata siempre es linda, qué sé yo. Dame este dato, vos que estás cerca de la Rambla. La semana pasada se conoció la noticia que, por una nueva disposición de publicidad callejera, retiraron el cartel de la conocida cerveza con nombre de barrio, que está hacia la izquierda de la Rambla, donde está el Club de Pescadores. ¿No está más? A mí me la tapa el hotel, el provincial. Sí. Y te vuelvo a repetir, no bajé nunca a la playa. Por favor, tráeme ese dato, que estoy muy preocupada porque era la postal de Mar del Plata, este cartel publicitario que se encendía a la noche. Sí, la verdad que no lo puedo ver desde acá, pero la semana que viene lo hablamos. Fíjate. Me falta eso, me falta ir a comer al puerto, que no lo hice. Muy bien. Y creo que no lo voy a hacer. Y algún churro de Manolo, algún churro de Manolo, ahí al pasar. Y alguna de esas cositas, algo que hemos hecho al respecto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero mucho más no puedo decir. Hoy es un día lindo, un poco nubladito, pero Pesarín está lleno de gente. Paseando por acá y con muy blanquitos, evidentemente rajando de la capital. Claro, por el fin de semana largo, por eso. Exacto, bueno, muchas gracias, Hugo. Así es lo que puedo decir de Mar del Plata. Muy bueno, muy interesante todo lo que tuvo que ver con este festival. La semana que viene Marcos Enrique Cittadini no estuvo hoy porque está yendo hacia San Pedro, así que la semana que viene... Este tipo paveando mientras que nosotros estamos de... Pero mira, nosotros acá haciendo el programa. Así que la semana que viene ya va a estar Marcos Enrique acá sentado, seguramente vamos a hablar juntos los tres. Perfecto, perfecto. Bueno, un beso grande, buen viaje de regreso. Bueno, gracias, chau, chau. Gracias, Hugo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Hugo Sánchez, amigo también, por supuesto, compañero y encargado de todo lo que tiene que ver con espectáculos y cine en este programa que hasta las 12 tiene mucho más para darte. Un tema de su último disco, esto es Vicentico, Morir a tu lado, un tema muy pegadizo. ¡Aguante Vicentico! 11 de la mañana, 23 minutos. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder.

Ahí lo dijo Viticus, no me fue muy bien en el extranjero. Ahí lo dijo de nuevo, antes era Ratones Paranoicos, la banda de rock and roll sonando en la 93.7 a las 11 de la mañana, 33 minutos. Mañana nunca se sabe, a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. ...28 grados ya a esta hora, la temperatura... ...no, la sensación térmica en Capital Federal... ...bueno, sensación térmica, temperatura, chicos, es lo mismo... ...en definitiva, cuando salgan a la calle van a tener un calor... ...y para los que están palpitando la fecha de este fin de semana... ...van a tener más calor todavía... ...pero eso lo va a confirmar el compañero y amigo Daniel Cascioli... ...¿cómo te va? Clara Liz te saluda... ¿Cómo te va, Liz? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Igualmente para mí, Daniel. Yo, en verdad, antes de entrar a lo que tiene que ver con las fechas de este fin de semana, sé que ya estuviste hablando con respecto al tema Argentina-Brasil, pero viste, hay gente que nos escucha los sábados a la mañana y que quieren saber qué opinión te merece lo que tuvo que ver con este partido amistoso que se jugó, donde muchos destacan a que este último gol de Messi, ¿no? Claro. Siempre es importante ganar un amistoso, más si Brasil, ¿no? El de River siempre va a querer ganar al de Boca y Argentina siempre lo va a ganar a Brasil. Seguro. Igual hay que darle la dimensión que tiene de un amistoso. Es un amistoso, punto. Okay. No significa más que eso. Eso no quiere decir que después nos convertamos en equipo campeón del mundo, pero siempre es mejor ganar que perder. Yo lo que creo que estamos en una etapa distinta de proceso, que Brasil perdió, pero está trabajando o apostando a una selección nueva, con valores jóvenes. Salvo Ronaldinho, que bueno, es una cara conocida vieja, que estaba borrado por el anterior técnico Dunga, que este le da una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y Argentina tiene desde hace mucho tiempo siempre los mismos jugadores y la misma selección, la base. Qué bueno en la medida que se gane algo. Claro. Estamos en un punto donde uno me parece que entiende que tenemos que empezar en el recambio. Uh-huh. Eso es lo que yo veo. Ganamos y nada más, diría que es el título. Sí, ahora... Yo... A uno le gusta ver otras caras, ¿no? Sí, y también, no sé, la sensación para las que no estamos tan adentradas al tema del fútbol es... Parece que Messi de verdad, al ser amistoso, se relajó tanto que tuvo un momento de gloria que deseó tener en el Mundial y no lo pudo tener. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con la falta de presión en este partido amistoso. No sabemos. El fútbol es muy extraño. Ajá. El fútbol es muy extraño. Dijo alguna vez Valdano, que es un tipo inteligente, que el fútbol es la gran timba del mundo. O sea, uno está acostumbrado a que la lotería, el loto, el 15-6, la quiniela sea toda una timba, ¿no? Sale cualquier número, no lo puedes controlar. Claro. Y el fútbol un poco es así. O sea, yo soy de los que creen que a la larga la lógica se da en el fútbol y que el mejor le gana al peor. Seguro. Pero hay un montón de imponderables. Porque el tenis uno contra uno y es, sí, es más manejable. O el básquet 5 contra 5, una cancha chica, y es más táctico. En cambio, viste, el fútbol 11 contra 11, está el árbitro, te cobró un penal, no te cobró un penal, llueve... Te patinaste, se le escapó la pelota al arquero. Claro, nada es preciso. Difícil. Yo creo que Messi no ligó en el Mundial, tuvo mucha oportunidad y no embocó, pero evidentemente Messi es un pibe que necesita otro tipo de contención, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente Batista se la da. Y Maradona como técnico me parece que no se la da. Por ahí Maradona le daba otras cosas, lo mimaba de otra manera, lo protegía de otra manera, lo incentivaba de otra manera, pero por ahí no le llegaba a Messi, Maradona. Y evidentemente Batista le logra llegar, como pasó en el tema de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Eso también puede ser que Batista le toque algo así íntimo que otros técnicos no logran conseguirlo y que sí le pasa a Messi en el Barcelona, ¿no? Claro, y eso lo consolidó con la jugada majestuosa en el gol que le hizo a Brasil. Bueno, sí. está bueno un poco adentrarse a esto. ¿Y querés contarnos algo del clásico de River Boca antes de entrar en las fechas de hoy? Mira, haciendo poner un parangón con lo de Argentina-Brasil, ¿no? Que sí. Argentina ganó, pero que no sea cuestión que Brasil perdiendo esté mejor que nosotros, porque repito, está en una etapa de reconstrucción de la selección. Argentina está, decíamos, mitad de camino. Y el tema de River y Boca, River ganó, no sé hasta qué punto está mucho mejor. Obviamente que pareciera que la crisis deportiva de Boca es superior y la crisis de River más que nada es económica. Uh-huh. Evidentemente el muerto se asusta del degollado, claro, ¿no? Sí, claro. O River fue el tuerto en el país de los ciegos. Uh-huh. A River le sirvió para salvar el año, a Boca para profundizar la crisis. Yo no estoy tan convencido que River le gana a San Lorenzo el domingo. Me parece que en parte fue un espejismo. que River jugó bien y ganó merecidamente, pero que Boca no hizo nada. Uh-huh. Este River creo que jugó contra nadie. Y San Lorenzo con Ramón Díaz en el banco le va a querer ganar, y es probable, no se sorprenden si River pierde, porque es, uh-huh, es el pálpito, la sensación que yo tengo. ¿En qué cancha juegan el domingo River con San Lorenzo? San Lorenzo. En la de San Lorenzo. La bien. Condición de local y visitante relativa, ¿eh? Ah, bien. En el fútbol argentino ya no tiene el peso ya que no tenía. Es como antes. No. Todo puede ocurrir. Antes pasaba, bueno, si Boca juega en su cancha, el árbitro se asusta. A veces está condicionado, hay algún árbitro localista, evidentemente, pero no... No es un tema de rigor como en Europa, donde sí se acostumbra que de local, en España, de local atacan y visitantes se juegan del travesaño, ¿no? Claro. Pasa mucho con los equipos que no son Barcelona o Real Madrid. Y en el caso de Boca con Arsenal, puede quedar manifiesto que los jugadores de Boca los tíos pusieron todos. Yo, uh-huh, creo que algunos fueron para atrás. Uno no tiene prueba. También que Boca tocó fondo, que Borghi ya se había ido antes del partido, que evidentemente Borghi nunca se sintió cómodo en Boca, no le llegó a los jugadores, no le encontró la vuelta, claro, no al equipo, sino a toda la institución de Boca, no le encontró la vuelta a Borghi. Pero evidentemente hay jugadores que no dejaron todo, ni empezaron a dejar, porque ni corrían. El partido de Boca con Arsenal puede llegar a demostrar eso, por lo menos otra actitud que lo que reclama la gente. Así que uno imagina por ahí una victoria de Boca y una derrota de River en el fin de semana, como si estuvieran jugando a un gran prode. Sí, claro. Lo gané, así que Liz, no sé, ¿viste? Por la duda no juegue mucha guita con lo que yo digo. Dani, ¿y qué sí crees vos del el próximo director técnico de Boca para lo que tiene que ver con el próximo torneo clausura, ¿no? Del año sí que viene. ¿Se sabe algo? ¿Qué va a pasar? Está hecho Falcioni, está hecho lo de Falcioni, falta arreglar con Banfield, que hay que arreglar un resarcimiento económico. Sí. El miércoles Boca va a anunciar en reunión de comisión directiva que el elegido es Falcioni, que van a su búsqueda, a la casa de Falcioni. Ajá. Y que de ahí más tendrá que discutir con Banfield los términos. Hasta tal punto está arreglado que Banfield ya ha elegido a Diego Coca, ex técnico de Godoy Cruz, ex jugador de River, como el reemplazante. ¿Buena promesa para armar el equipo de Boca por parte de Falcioni? Falcioni es un buen técnico, no es simpático, o sea, no viene un técnico con carisma. Sí. Es Bianchi, no es Borghi, pero bueno, Borghi con el carisma, mira cómo le fue, ¿no? Sí, para la miércoles, sí. Falcioni es un tipo, viste, de su gesto adusto, serio, a su, uh-huh, trabajo. En Independiente no le fue mal, lo que pasa es que no lo reconocieron como bueno, porque, bueno, Falcioni no jugaba lo que la gente de Independiente quería. Después se dieron cuenta que Falcioni jugaba lo que podía, porque Independiente no tenía más que eso. Tuvieron que pasar otros técnicos, otros fracasos de Independiente para que a Falcioni lo valoraran. En general Falcioni fue más valorado en clubes chicos y nunca fue profeta en su tierra, porque fíjate que fue gran arquero de Vélez, y cuando dirigió a Vélez, le tocó dirigirlo después de Bielsa, sí, e hizo una buena campaña, promovió un montón de pibes que después a Vélez lo sacaron campeón, pero no lo supieron esperar en Vélez. Uh-huh. Y después fue reconocido en otro lado. Creo que un técnico que va a laburar bien. Ellos en Boca están convencidos que es lo más parecido a Bianchi. En cuanto al estilo de juego práctico, no complicado, cuatro en el fondo, los defensores, uh-huh, defienden, los delanteros atacan, los volantes equilibran. Lo ven como parecido, yo no lo veo tan parecido. Pero digamos que tiene una línea personal, ¿viste? Que acá tendemos mucho a comparar, ¿no? Antes claro era Menotti y Lorenzo en una época, después Bilardo y Menotti. O sea, cuesta compararlo, encontrar los Falcioni que se parece a este o al otro. Falcioni es Falcioni. ¿Sí? Dani, hay un poco una falta de directores técnicos destacados, porque, no sé, a mí me da un poco la sensación esto de que ingresaron algunos un poco más jóvenes, pero como que el tema en el último tiempo siempre circula dentro de los mismos nombres frente a algún problema, sí, de algún equipo. No, técnicos hay y siempre fue así, en general siempre dirigieron los mismos, porque son los que están vigentes. Claro. Al revés, yo creo que hoy en día se corre más riesgos en el fútbol de dar la oportunidad, como hace Godoy Cruz, que siempre lleva técnicos nuevos y le va bien, como en este caso el Turco Azar. Ajá. Lo que yo creo, Liz, que lo que falta es mejorar los métodos de entrenamiento. Me parece, sí, que los técnicos argentinos ven bien el fútbol, pero que deberían estudiar un poco más, sí, como se utiliza en Europa, donde hay otro tipo de formación, donde el técnico, además de técnico, es profe de educación física, como Mourinho, como Bielsa. Entonces, a la hora de hacer los trabajos, son más modernos. O sea, hacen trabajo físico integrado a la pelota, o sea, las dos cosas a la vez. Argentina está un poco más detenida en el tiempo, como en el 70, que una cosa es el fútbol y otra cosa es la parte física, que no se mezclaba, ¿no? O sea, cuando los jugadores corren, elongan o hacen pasar de 100 metros, es una cosa con el físico, y cuando trabajan estratégicamente con el técnico, es otra cosa. Hay que tratar de mecharlo. Se corre mucho más ahora en el fútbol. Exactamente. Y eso también ha sido un perjuicio del fútbol, ¿no? O sea, tenemos un fútbol menor porque es un fútbol más atlético. Exacto. Y el tema es que también el técnico argentino por ahí perdió la identidad. Empezamos, yo te estoy diciendo, sin que nos confundamos, que tiene que mejorar la capacidad del técnico, sin que tampoco caigamos en que juguemos como Alemania, porque Alemania es Alemania y Argentina es Argentina. O sea, creo que con Batista como técnico, Liz, más allá que yo creo que es una buena opción, no la mejor, pero ya que está elegido Batista, lo tenemos que respaldar. O sea, Batista lo que va a rescatar es el espíritu argentino, nuestra forma de ser, jugar lo que se llama la nuestra. Claro. La nuestra es pelota al piso, ¿no? Llegar tocando, jugar bien, no jugar al pelotazo, ¿no? Eso me parece que Argentina nunca tiene que perder ese espíritu, pero mejorarlo en el otro sentido, en el tema de estudiar un poco más y de ser más moderno en la visión y el trabajo del fútbol, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, y rápidamente así un repaso para lo que tiene que ver. Ya se jugó ayer Godoy Cruz con Banfield. Sí, ganó Godoy Cruz 2-1. Sí. Y Banfield es lógico. Banfield ya quedó fuera de esta Copa Sudamericana, está en un proceso de recambio, los jugadores saben que el técnico se está yendo, están pensando en la vacación, están en otra cosa. En cambio, Godoy Cruz necesita ganar para clasificar para la Copa Libertadores. Bien. Los futbolistas argentinos son mucho del tema de motivación, ¿no? Y sí, claro, es verdad. Sí. Creo que debe ser un poco en toda la parte del mundo, pero acá influye muchísimo. Y para las fechas de hoy, mañana y el lunes, ¿verdad? Son las últimas fechas el próximo lunes. Claro, porque por el tema del calor se juega la fecha bastante estirada. Sí. Y lo que tenés como importante hoy es que Estudiantes, uno de los punteros, juega a las 20:20 con Huracán. Sí. El otro puntero, Vélez, juega recién mañana. Sí. A las 19:10 en La Plata frente a Gimnasia. Bien. Y tenemos, bueno, San Lorenzo River que va mañana a las 5, Boca Arsenal que va mañana a las 7, que son importantes porque son Boca y River, no porque pese nada en el campeonato. Claro. Y hay un equipo que es Arsenal, que tiene 25 puntos, que está a 5 de los punteros, Vélez y Estudiantes, sobre 15 en juego. Sí. Yo te digo, si Arsenal sale campeón, yo voy caminando acá a Luján en Ojota, ¿no? pero qué chance matemática tiene un buen equipo, tiene un buen técnico como Alfaro. Arsenal va a visitar a Boca, así que más o menos queda todo cocinado entre los mismos equipos. Mirá que todo queda grabado, Daniel. Por supuesto. Está bien, te jugaste. Bueno, buenísimo. Muy clara toda la información que tiene que ver entonces con la 15ª fecha y un poco de lo que charlamos, que del partido amistoso entre Argentina y Brasil y algún condimento más del clásico River Boca. Gracias, Daniel. Lo único que queda para contarte, decime, que yo no soy muy de pero hay que destacarlo, que a las 16:45, por ESPN más, será el test match de Argentina y Francia. Es para el mundo del rugby, que jueguen los Pumas frente a Francia. Sí, señor. A Francia. En Montpellier, una ciudad que yo conocí en el Mundial de Francia, que es hermosa. Mirá, qué lindo. Se va a jugar 16:45. Espectacular. Hoy entonces a las 4:45 de la tarde se puede ver también este partido de rugby. Gracias, Daniel. Clarísimo el informe. Buen fin de semana. Un abrazo de todo el equipo para vos. Gracias, un beso. Chao, hasta luego. Estábamos en comunicación entonces con Daniel Cascioli, que nos informó acerca de todo lo que tiene que ver con el deporte, fundamentalmente con el fútbol y la 15ª fecha del torneo Apertura de este fin de semana. Nosotros te acompañamos algunos minutos más hasta las 12 de la noche y con muy buena música. Sigue subiendo la temperatura, la máxima para hoy es de 30 grados y la actual 27 grados 4 décimos. Vamos a escuchar un poco más de música. Llega el momento de Sui Generis. Pequeñas delicias de la vida conyugal. Se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Mauro Torres, que está cumpliendo años en el día de hoy. Felicidades para él. Y también para Benjamín de Santadina. Para ellos dos entonces este tema desde Nacional Rock 93.7. Tenés todo y nada para dar. ¿Cuántas calles bajaste antes de llegar? ¿Cuántos timbres tocaste antes de entrar? Pacificadora de querer. Tenés tanto tiempo para recorrer. Tenés un instante para renacer. No llores, negra, que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el sol.

Esto es Turf, estacionando en Nacional Rock 93.7, siempre libre. ¿Qué programa tuvimos hoy? Con Marcelo Cruz en los controles, Leandro Rojas estuvo entre las 10 y las 11 también, Tomás Rotman en la producción, gracias a María Suárez, Marcos Enrique Citadini, que está en viaje hacia San Pedro para festejar el Día de la Soberanía. El próximo lunes recordamos que es feriado nacional. No, a todos los que nos escucharon, Natalia Gabriela que nos mandó un mensaje por Facebook, le mandamos un mensaje a Clara y a todas las abuelas que están allí escuchando en Saavedra el programa durante estas 3 horas, un beso grande para Clara también, mi tocaya por supuesto, Tomás Rotman dije en la producción, faltan 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ya llegó la gente de Trabajo Sucio y les van a dar un muy buen programa hasta las 14. Esto que suena de fondo, una muy buena banda de Hives, escuchá que está muy bueno, estuvieron el año pasado en el Festival de la Gaseosa. Una banda con mucho power, pero con power vamos a cerrar también este programa. Te prometí también otra cosa que tiene que ver con... Espérate a ver que no me... Ahí está, con una medida donde quieren eliminar áreas para fumadores. Parece que la legislatura porteña avanzó hoy en el tratamiento de un proyecto para eliminar las áreas reservadas para personas fumadoras habilitadas en lugares públicos cerrados de la ciudad. El legislador macrista Elio Rebot destacó que diferentes sectores están interesados en este tema y se está haciendo un estudio. La propuesta busca transformar a Buenos Aires en una ciudad libre de humo. ¿Qué tal? Parece ser que algunos siguen trabajando mientras que Mauricio Macri se va a ir 20 días de luna de miel y como bien dijo él, en su estado civil feliz desde que contrajo casamiento esta semana con la señora Aguada. Nosotros nos estamos despidiendo con un temazo del Indio Solari, ¿sí? El Indio Solari que estuvo el fin de semana pasado en Tandil, Claudio Kleiman estuvo allá y contó que fue un show espectacular, muchos lo estaban esperando desde 2008 que el Indio Solari no tocaba para el público en vivo y lo hizo el fin de semana pasado. Lo escuchamos con El Salmón, yo me despido, soy Clara Liz Pereira y vamos a seguir con lo mejor de la programación de Nacional Rock durante todo el resto de la jornada. El ganador de las entradas para esta noche es Diego Maidano de Saavedra, tenés que venir a Maipú 555 a retirarlas y me despido hasta el próximo sábado. Mi estado civil también es feliz. Chau. Solo sé, hoy 93.7 FM. ¿Te se suena? Esto suena en Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 12.2 minutos en este mediodía en Buenos Aires y alrededores. El cielo continúa parcialmente nublado. Temperatura 27 grados 6 décimos, humedad 51%, sensación térmica 28 grados 1 décimo. La actividad económica acumula un crecimiento de 9% en los últimos 12 meses, según informó el INDEC. El 21 de diciembre se conocerá el veredicto en el juicio a 17 represores acusados de 186 secuestros y asesinatos perpetrados en los centros de tortura Club Atlético, El Banco y El Olimpo. Un incendio de pastizales de altura arrasó con 11.000 hectáreas en La Rioja. El foco sigue activo. La OTAN decidió que comenzará en 2011 el traspaso de la seguridad a Afganistán. Irán finalizó 5 días de maniobras de defensa antiaérea destinada a repeler un hipotético ataque contra sus sitios nucleares por oleadas de aviones no piloteados. Para hoy hay una baja posibilidad de chaparrones aislados, la máxima treparía a los 30 grados. Para mañana domingo ya se prevé mal tiempo, tiempo inestable por la mañana, por la tarde y noche posibilidades de precipitaciones, después mejorando, una mínima de 17, una máxima de 27 grados, y para el lunes feriado una máxima de 24 con cielo parcialmente nublado. No se habla de lluvia en este momento, el cielo está parcialmente nublado, como decía, la térmica 28 grados un décimo. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 12.4 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. I'm alive and I'm seeing things mighty clear today. I'm alive. ¿Te suena? Esto suena en Nacional. Trabajo sucio. Otro remedio para la resaca que no tiene todos los efectos. Conducen Hernán Mulairo, Chapa y Nicolás Kovacki.